todos, bienvenidos un mes más a Combo Gamer Podcast. Estamos en pleno agosto, fechas festivas para muchos, incluidos además varios de nuestros compañeros que están ahora mismo gozándolo. Pero bueno, aparte de por las vacaciones, este mes también está marcado en nuestro calendario por la Gamescom, evento al que además Combo Gamer ha podido asistir presencialmente. Bueno, no hemos ido todo el equipo, ya nos hubiera gustado, sino que ha sido nuestro compañero Jesús el que ha podido estar allí, viendo y probando todo de primera mano. Y bueno, a Jesús en un ratito nos lo vas a contar, ¿no? ¿Qué tal estás? Hola, buenas a todos. Pues sí, bueno, ahora iremos contando un poquito todo lo que hemos podido probar, todo lo que hemos podido ver, todo lo que nos han contado los desarrolladores, que se han portado siempre muy bien con nosotros. Y bueno, pues recuperando un poco de la semana pasada, que la verdad es que cuando estás allí no te enteras, pero cuando termina la semana te das cuenta de que tu cuerpo no da para tanto. O sea que bueno, ya entonces recuperando y pero ha sido una experiencia que bueno, ahora nos vas a contar, pero por lo que ya nos has contado antes, una experiencia que mereció la pena totalmente, ¿verdad? Pues es lo que os estaba diciendo un poco. Realmente lo pasas tan bien y ves tantas cosas que no te das cuenta de que no has comido y de que no te has sentado desde hace 9 horas hasta que llegas a casa. Y entonces miras el reloj, es la 1 de la mañana y te tienes que levantar en 6 horas y hacer lo mismo que el día anterior. No has cenado. Pero bueno, al final merece la pena. Repetiría sin duda. Estupendo. Porque repetirás, seguramente. Que lo sepas. Axel, ¿qué tal estás? Pues bien. La verdad es que así como este se ha ido a la Gamescom macholón, a saco, yo he hecho todo lo contrario y directamente me he ido a Francia y no me he enterado de nada en un pueblecito que no tiene internet. Y la verdad es que no sé, he visto cositas ahora, pero estoy un poco bastante, he estado desconectado. Así que bueno, haré lo que pueda. Bueno, ahora te ponemos al día. Bueno, también estoy yo, Arcaich, como queráis. Y como dije en el último podcast, Heiser, te he dejado para el último lugar, tal como me pediste. Incluso me he presentado yo antes que tú. ¿Qué tal, Heiser? Bien, pues con muchas ganas ya de hacer esto y de irme de vacaciones, que has dicho que tenemos varios compañeros de vacaciones, pero bueno, yo ya pasado mañana me voy a tu casa además. Sí. Y tengo ganas de gozarla porque ya estoy cansadete, que la Gamescom me ha dejado agotado. También se ha agotado mucho Jesús, mucho más que nosotros, fijo, pero a nosotros también nos ha cansado. Salvo que la semana pasada eran mis semanas de vacaciones y he vuelto reventado. No como vosotros, que os vais a gozar a la playa. Sí, sí, a la playa. La experiencia que más quisiéramos nosotros. Ya. También es verdad. Bueno, ya veremos el año que viene quiénes podemos ir. Bueno, pues con esto entonces terminamos las presentaciones y vamos al tema. Bueno, pues sí, pues para empezar con la Gamescom, que la primera noticia que pusimos de pleno derecho de la Gamescom fue sobre Ark Survival Evolved, que supimos gracias a la conferencia de Microsoft que llegaría a Xbox One. Y bueno, este juego la verdad es que está siendo como un furor entre los youtubers y entre las páginas web y todo, porque es todos los vídeos, todo impresiones y de todo sobre este juego que todavía está en acceso anticipado, pero promete muchísimo, ¿no? No sé qué os parece este juego. Lo que sí es una buena noticia es que llegue para Xbox One, porque la verdad es que sí que he visto mucha gente que se quejaba que no salía para consolas y solo salía para PC. Hay muchos de este palo. Bueno, lo típico, el survival de este rollo como el The Forest y otros más. También hubo uno muy parecido que se llama The Stomping Land, pero lo chaparon. Y joder, me interesan todos, pero a la vez, como están todos en tan en Early Access y todo eso, es un poco de... es mejor esperar, porque igual el The Forest yo tenía muchas ganas, iba a comprarlo, pero vi que esto estaba muy ingenial. Todos estos juegos survival empiezan siempre en el puto Early Access y es difícil jugarlos desde el principio. Y en qué momento pillarlos, vete tú a saber. Sí, la verdad. O sea que ya veremos. El Rust es el único que más o menos va más avanzado. El Rust sí que es Rust, sí. Que además estamos echando los ojos los ojos a esos juegos, porque sí, es que tenemos ganas de probarlos, pero que los acaben. Cuando vi el de Forest dije, buah, lo quiero muy fuertemente, pero luego al salir vi como vi algunos vídeos y tal y dije, uff, mejor esperar un poco. Sí, sí, porque están llenos de bugs. Pues a este sí que también le tengo bastantes ganas, a la RK, no sé, y es que sí que me llama la atención bastante. Bueno, por mi parte comentaros que fue uno de los juegos que tuvimos la oportunidad de probar en Alemania la pasada semana. Y precisamente este tema lo comenté con los desarrolladores que nos estuvieron atendiendo mientras lo jugábamos. Y yo les comentaba que, claro, hay una serie de juegos que están ahora muy de moda, que son estos Rust, H1Z1, que está confirmado para PlayStation 4, pero se confirmó hace 2 años y todavía no ha salido. Tenemos The Forest, que también está anunciado para PlayStation 4, pero no ha salido. Tenemos DayZ, que también está anunciado, pero tampoco ha llegado a consolas. Y yo les preguntaba, ¿es raro que con el éxito que están teniendo estos juegos, por muy en pre-alpha que estén, ninguno se haya atrevido a dar el paso a consolas? Porque realmente yo creo que es algo que el sector de, o sea, la parte de las consolas, todos los jugadores de consolas están esperando, yo personalmente estoy esperando con muchas ganas que este tipo de juegos llegue. Sí. ¿Por qué? Porque para disfrutar de un juego como Ark, por ejemplo, necesitas un ordenador muy potente. Es un juego con una calidad gráfica absolutamente impresionante. Y si quieres jugarlo bien, tienes que dejarte ahí dinero. ¿Qué pasa? Que los que tenemos consolas de nueva generación nos encontramos con un hardware que igual no es tan potente como los ordenadores, pero para los que sí que han sido capaces de optimizar versiones. Y la versión de Ark que probé en Xbox One, por ejemplo, está muy optimizada, se ve muy, muy, muy bien. Y la verdad es que joder, me dejó bastante impresionado, hasta el punto de que fue uno de los juegos que más contento me dejó de la feria. Es verdad que las interfaces que probé allí todavía eran las de PC. Sí que habían adaptado alguna cosa, como pulsar un gatillo y que te salga el típico menú circular donde tienes diferentes opciones, como Far Cry, para que os hagáis una idea. Pero el juego la verdad es que responde bastante bien a las exigencias y es una pasada. Montarte en un tiburón asesino, explorar cuevas marinas, enfrentarte contra ballenas, montar en un pterodáctilo, volar por encima, ataques, o sea, guerras entre dinosaurios. A mí, por ejemplo, me perseguían todo el rato panteras y vamos, depredadores típicos de la época en la que está inspirada Ark, que es un poco prehistórico. Y me llamó mucha atención porque, claro, me comentaba el desarrollador, no, tú busca otro animal o busca, vete detrás de ese mamut, que ellos ya se van a enfrentar contra él, te olvidas de, está todo muy bien orquestado. La verdad es que es un juego que apunta muy muy bien y que yo tengo muchas ganas de que llegue a consolas, que está previsto para el año que viene, en teoría. Pues genial, porque yo también eso, había estado viéndolo, no podía probarlo, no tenía la suerte que has tenido tú, pero he estado viendo unos cuantos vídeos y joder, la verdad es que pinta de la leche. Yo es que sí que he jugado, lo que os decía, sí que he jugado a Rust, por ejemplo, y se ve un salto brutal desde eso, desde la optimización, sí, al número de posibilidades que tienes, número de opciones. Pero también el de PC, quieras que no, está, si no recuerdo mal, estaba aún en fase alfa, ¿no? Realmente el... Sí, bueno, de hecho es un... Toda la optimización y toda la pesca viene en estadios más cercanos en la beta y todo eso, es cuando llegan a hacer las optimizaciones del juego, ¿no? Sí, pero o sea, bueno, ellos ya están desarrollando paralelamente la versión de Xbox en un equipo separado y vamos, yo lo que vi me pareció una versión bastante, bastante estable. Luego faltará lo que, pues todas las nuevas funciones que tengan que añadir las añadirán, pero lo que yo vi es bastante jugable. Bien, pues vamos a pasar de la época jurásica, digamos, para ir a una época un poco más actual. Nos vamos a un Londres de los años 60, un Londres retrofuturista, digamos, en We Happy Few. Este juego que tiene pinta así como un poco macabro, ¿no? Pero es bastante, una premisa bastante interesante en la que se supone que tenemos que escapar de la ciudad, pero los habitantes no nos lo van a poner fácil, porque se supone que están todos metidos con una droga en una especie de felicidad simulada y no van a ser muy amables con la gente que no quieran ser como ellos, en este caso el protagonista. ¿Qué os ha parecido el tráiler de este juego? A mí muy curioso. BioShock. un Bioshock. Sí, es la comparación que hace todo el mundo y es muy Bioshock. Yo lo he visto y he dicho, joder, he empezado a mirar a ver si lo desarrollaba alguien de allí, pero algunos de los Irrational o por ahí, algunos que se han escapado de la difunta compañía y no, pero me ha hecho gracia ver que todos los comentarios, joder, mucho Bioshock y mola que todo el mundo tenga esto sin haber yo leído nada, ¿sabes? Es que sí, lo que tiene este juego es un poco lo que dice Jorge, lo comentaba en el portal, decía que este juego puede ser una puta mierda o maravilloso, o sea, que es algo que pinta realmente, todavía no sabes lo que te puedes esperar. Tiene muy buena pinta, pero es que te puede decepcionar muchísimo por ser un gran juego, así que ya veremos. Otro, ya pasando un poco de tema de esto, otro de los juegos potentes que se presentaron en la Gamescom y que fue como los centrales de la conferencia de Microsoft fue Crackdown 3, que no lo habíamos visto en el E3, creo, ¿no? Y no. Lo vimos en el E3 pasado y el cambio que ha pegado de un año para otro es bestial, ¿eh? No sé si habéis visto el vídeo del E3 del año pasado y el vídeo de este año, pero es que no tiene nada. La verdad es que no he hecho la comparativa, ¿no? Pero lo de que vimos en el E3 del año pasado fue un teaser, ¿no? Se vio gameplay. No era gameplay. Claro, por eso digo. Fue un teaser cinemático. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que no sé cómo saldrá, pero yo creo que se les ha ido mucho la pinza en cuanto a marketing con el juego, porque han empezado el sandbox definitivo, no sé qué, no sé cuánto, no sé. Creo que va a morir de hype muchísimo este juego. Es verdad que es un juego muy de nicho, que tiene unos seguidores muy activos, pero pocos, ¿sabes? Es un juego muy casi de culto, diría, porque mucho de Crackdown 1 y el 2, porque el juego era un poco, pues es un poco como el Just Cause 2, de alguna manera, diría que es un juego que no es que sea bueno, pero que tiene cierta cosa que es muy divertido de jugar. Y eso pasó con Crackdown 2, pero y por eso se esperaba tanto Crackdown 3. Lo que sí que he visto con este juego es que está atrayendo a muchas personas. O sea, los anteriores juegos no habían causado la expectación que ha creado este. Sí. Porque claro, es verdad que lo han anunciado muy bien. O sea, se han currado mucho y cómo venderlo, pero yo creo que se han pasado a la hora de venderlo y va a morir de hype totalmente. Pero si el juego es parecido a lo que se ha visto, o sea, eso de poder destruirlo todo y tal. Sí, pero eso también. Pasada. A mí eso me parece guay, pero también es un poco. Yo por lo que he visto, me parece espectacular y todo eso y bla bla bla, pero luego cuando enseñan las ciudades de arriba es que me ha parecido como si coges en Minecraft y haces un flatland de estos y lo petas todo de edificios random, no me ha parecido que tenía la entidad de ciudad, sino que parecía una de esto con muchos edificios plantados, ¿sabes? Ya, entiendo. Me parece que le falta cierta personalidad al... El dinamismo. Sí, no sé. Bueno, luego ya veremos, ¿no? Pero... Y luego, yo no sé, con un disparo de disparos, tampoco le encuentro sentido que con una ametralladora de mano revientes un edificio entero, no sé. Ya, pero supongo que a lo mejor nos puedes decir algo más tú, que lo has probado. Eso es, Jesús. Bueno, pues comentaros, vaya por delante que yo ahora estoy un poco... vamos, nada de lo que voy a decir va a ser totalmente objetivo porque salgo de la Gamescom con la sensación de que tengo fe en los videojuegos otra vez y de que me han convencido, porque casi todo lo que he visto me ha gustado. Pero yo era uno de estos ejemplos que no he jugado Crackdown 1 ni Crackdown 2, lo digo ya. Me enseñaron una demo de Crackdown 3 a puerta cerrada con los desarrolladores. La demo se colgó, o sea, no todo lo que podía salir mal salió mal. Y aún así es un juego que, joder, me llamó mucho la atención. Y si surge la ocasión, lo compraré. ¿Por qué? Para empezar, porque es el primer juego que hace uso de la nube, que hay quien dirá que no, pero es el primer juego que dices, realmente uso de la... Bueno, ya llegará la polémica con esto, porque a ver cómo funciona esto de que tenga del internet, no todo el mundo tiene el mismo internet, ya veremos cómo va. Pero en la demo que nosotros nos presentaron, nos enseñaban cómo, estés desde donde estés, tú puedes empezar a disparar hasta ir haciendo agujeros entre todo lo que hay, entre todo lo que está situado entre tu personaje y el personaje al que quieres atacar. Y haciendo un agujero puedes hacer un agujerito en un muro, hacer un agujerito en un edificio, coges el rifle y puedes atravesar tres edificios con tu bala y si lo haces bien, la bala le da y le mata. O sea, las físicas del juego son absolutamente impresionantes. Para quien no sepa cómo funciona, de la ciudad esta que comentabais, cada grupo de 2, 3 o 4 edificios están alojados en un servidor. Y con eso lo que consiguen es tener una cantidad de memoria impresionante, sí, para poder aplicar todas esas físicas que tienen puestas, en las que nosotros veíamos como destruían un edificio, ese edificio se caía encima de otro edificio y a su vez entre los dos derribaban otro montón de edificios que había detrás. Mm. Todo se destruía de una forma impresionante. Es que tú, es por una ejemplo, pasada. Tú, por ejemplo, puedes derribar una pared y vale que es cierto que igual parecían un poco... pues un poco todo igual, ¿no? Toda la ciudad, lo que decía Axel, todo lleno de edificios en estilo Minecraft. Lo que pasa es que tú puedes hacer un agujero y entrar en ese edificio y subir por las escaleras del edificio, bajar por el edificio. O sea, realmente es algo impresionante. Bueno, luego habrá que ver cómo funciona de verdad, pero lo que vendían, yo creo que está bien vendido y hace justicia a lo que están desarrollando, porque la verdad es que a mí me dejó bastante impresionado. O sea, nunca he visto una ciudad tan destruible como esto. Y con unas físicas tan bien hechas de... Por ejemplo, un muro empezaban a disparar en círculos para enseñarnos cómo el círculo se caía. Y hasta que el peso del hueco que estaban haciendo no cedía, o hasta que no habían roto absolutamente todos los enganches que tenía con el resto del muro, no caía la piedra. O sea, era una cosa... A mí me dejó muy impresionado. Yo la verdad es que me creo lo que me están vendiendo. Entonces, para terminar esto con un titular, ¿tú también crees que es el sandbox definitivo? Lo que pasa es que, claro, depende de lo que entendamos por sandbox. Yo lo que entiendo es que es el juego con mejores físicas que he visto en mi vida. Sandbox es que para mí sandbox es un juego en el que, bueno, también nos dijeron mundo que... abierto y, sí. Sí, también nos dijeron que todos los vehículos te puedes montar, pero bueno, no lo vimos. O sea, nos lo contaron, pero no lo vimos. Todo esto, porque por lo que yo veo ahí, es muy online, pero... ¿Tendrá modo campaña y todo eso o qué? ¿O no? Pues es algo que no nos dejaron del todo claro, pero claro, es que es algo que está por ver, porque tú haces uso de los servidores para toda esta destructibilidad. Claro, claro. ¿Qué pasa si tú quieres ir a jugar? Es un caso Destiny, que si no tienes internet no puedes jugar. ¿Qué conexión necesitas? Esto es lo que os comentaba. No solo eso, sino que si están jugando un millón, 200 personas al juego y están... usando los servidores, tendrían que tener unos servidores, millones de servidores, para poder que cada uno pudiese jugar. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque si no... Sí, no, pero... Sería pues, una locura. Pero igual que eso es lo que tú comentabas del modo campaña. El modo campaña está muy bien, pero yo no llego a entender cómo van a encargarse de hacer toda esa logística cuando juegas solo, cuando juegas con mucha gente... Tú piensas que cuando juegan, si juegan por ejemplo 200 personas, no van a estar las 200 personas en los mismos servidores. Tendrán, pues como funciona siempre, en cada servidor habrá un número máximo que pueda mantener el correcto funcionamiento. Claro, yo me refería que si tú estás en una campaña tú solo y te tendrán que dedicar esos servidores a ti solo. Y eso sería una burrada si tienen que dedicarte los 20 servidores que son una ciudad a lo mejor entre todos los edificios para ti solo. Tendrían que tener millones de servidores para todos los jugadores que quieran jugar en campaña. Entonces, imagino que esto se tendrán que enfrentar los ingenieros, porque yo no soy quien lo está desarrollando y la verdad es que no sé muy bien cómo se lo van a montar. Pero bueno, sí, es lo que digo, si consiguen lo que están vendiendo, que de momento parece que van por el camino, a mí me parece bien. Y si hablamos de sandbox en términos de todo lo que ves, puedes ir y puedes entrar... Sí, luego que sea un chatbox vacío, que no tiene, por ejemplo, la gente que tiene GTA, bueno, imagino que tendrá NCS, o sea, personajes que no se pueden, típicos personajes con los que interactuar, NPC. Entiendo que tendrá también de eso, pero bueno, lo que yo vi fue la ciudad vacía con cuatro personajes en modo cooperativo y destruyendo allí, o sea, la base del juego yo creo que está bien hecha, luego falta ver pues hasta qué punto quieren llegar. Claro. Ajá, pues a ver, porque ya digo, a mí el trailer me impresionó y si tú nos das estas impresiones, pues más ganas todavía. Bueno, vamos a cambiar a otro bastante distinto. Vamos a ver si pronuncio bien. Thimbleweed Park. ¿Cómo me dais? Thimbleweed. Thimbleweed Park. Park en inglés. Bueno, Thimbleweed Park, que bueno, ya se presentó por Kickstarter allá por 2014, es un juego que llegará, bueno, lo anunciará que llegará a Xbox One y Windows 10. es una aventura gráfica al estilo clásico del point and click, y es de los creadores de Maniac Mansion y Monkey Island, Ron Gilbert y Gary Winnick. Desde luego se parece mucho al Maniac Mansion, ¿no? Todo muy muy parecido. Sí. Sí, y precisamente. El juego este está como muy muy, ¿también? Muy, muy orientado a ir a la patata, porque mis amigos tienen más de 30 años lo quieren. Entonces... Sí, tira con... Que además el género, según lo ves, el género point and click ya no... ¿No? Bueno, está ahí en su segunda juventud, ¿eh? Es como con los indie, sí, con los indie ha vuelto un poco bastante, pero sí, la edad de oro de esos de... Yo me recuerdo jugar el sulfato atómico de... Sí, de Mortal y Filemón. Dios, qué juegazo me parecía en su día. Incluso los DVDs de las películas de Disney te venían con... Point and click. Sí, es verdad. Ostras, es verdad. Pua, ni me acordaba de eso. Pues a ver, si con este. Sí, como decís por aquí, tiene una segunda dorada, ¿no? Al menos por tirando a la patata. Sí, la verdad es que no hay mucho que contar sobre este juego, pero hay que destacar que lo presentaron en la conferencia como un juego más y le dedicaron su trailer y su cosa, porque es un juego muy importante, pese a que a la estética te pueda parecer una puta mierda o lo que sea, es un juego muy importante que va a vender bastante. De hecho, Cuphead o otros juegos que igual pueden tener más hype no los pusieron en la propia conferencia y este sí, así que habrá que seguirle la pista. Aunque después de esto vino el plato gordo, ¿no? Que era todo lo que queríamos ver todos, que era Quantum Break, que no lo enseñaron en el E3, ya lo dijeron que no iban a enseñarlo, y aquí lo pusieron como plato fuerte, y la verdad es que yo quedé un poco decepcionado, en plan que lo que se enseñó no fue tanto como lo que yo pensé que se iba a enseñar. La verdad es que me pareció bastante cortito lo que enseñaron. Pero el juego promete mucho, esto de todo esto sobre el control del tiempo y sobre todo, no sé cómo harán lo de esto que quieren que sea un juego y una serie de televisión al mismo tiempo. Porque pero querían los actores que fuera. Han cumplido están muy bien. Que yo recuerde, querían que fuera una serie rollo interactiva o algo así. Sí, sí. Una cosa un poco extraña. Claro, yo lo que tengo entendido es que según te vas pasando la campaña. Va avanzando la serie de televisión también, ¿no? Sí. Entonces, a ver cómo lo hacen. La verdad es que el reparto está muy bien, porque está... Joder. Aidan Gillen. Exactamente. Aidan Gillen, el conocido por Peter Baelish. Meñique. Pero mejor es el personaje Sean que tiene The Wire. También está por allí Sean Ashmore, ¿no? Que lo hemos visto... Ashmore, que es el de X-Men también. Sí, uh-huh. Sí, de es el prota. X-Men. Sale... Lance Reddick, que es el tío este de Fringe. De Fringe. Bueno, que también. Quien haya visto Fringe es el negro de Fringe. Sí, el negro de no Fringe. No puedo decirlo porque soy negro. Entonces que, no pasa nada. Que también ha salido. A mí, personalmente. De Wild. Que se interrumpa. No, sigue, Didi. Didi. A mí, personalmente, perdonad que os interrumpa. Esto de que tengan personajes tan famosos. O sea, me parece lógico desde el punto de vista del que quieren hacer la serie. Pero al mismo tiempo me gusta y me da miedo. Porque olvidándonos de la serie, ¿no? Si la serie quieren que sea buena, necesitan buenos actores y tal. Pensando solamente en el juego, si recurren a la técnica de coger actores famosos, se podría ver como que intentan llamar la atención por ahí en vez de por el propio juego, ¿no? Sí, claro. No sé. Entonces yo veremos no un poco. O sea, por un lado me gusta... Por un lado me gusta porque joder, siempre es gracioso ver ahí una cara conocida. Y la verdad es que el juego tiene una pinta impresionante, ¿no? Pero me hace sospechar un poquito. Y otra pregunta que tengo es, ¿soy el único que se enteró esta Gamescom de que el personaje iba a ser Sean Ashmore? O sea, de que el protagonista iba a ser Sean Ashmore. Es que creo que lo cambiaron. No, en el E3 del año pasado era un tío random. O sea, el tío no tenía el aspecto de Sean Ashmore. Claro. Claro, es que lo estuvimos comentando por allí y al final, bueno, estuvimos también, luego contaremos con Carlos Villasante, que en relaciones públicas, por así decirlo, de Xbox en España, y yo le hice la misma pregunta y me comentó que el personaje que había hasta ahora era como un personaje aleatorio que habían puesto mientras conseguían cerrar los contratos con esta serie de actores. Pero me comentó que él ya lo sabía desde, o sea, que esto estaba anunciado hace tiempo, pero yo no me enteré hasta esta semana. Lo curioso es que de Aidan Guillen este creo que se supo hace bastante, pero lo de Sean Ashmore yo creo que de hecho lo dijeron en exclusiva en la Gamescom, ¿no? Porque salió él mismo allí a hablar y todo. Sí, y además las noticias de que habían cambiado el modelado del personaje del principal del juego salieron, pues eso, unos días o unas semanas antes de la Gamescom, yo creo. Vale, vale. Sí, lo que tiene, lo que decías tú sobre los actores, yo no lo veo tanto como un reclamo publicitario como para intentar tapar cadencias o lo que sea, sino que yo creo que es un poco intentar jugar a lo que juega Sony, ¿no? Porque Sony ya tenía eso de Beyond Two Souls, tenía también The Last of Us. Until Dawn también, llama. Until Dawn, que tiene a Hayden Panettiere, o como se pronuncia ese apellido. Y yo creo que ha jugado un poco a eso, porque la verdad es que yo creo que es una de las nuevas salidas que tienen los actores, ¿no? Que se les hagan modelados para videojuegos. No me acuerdo qué otro juego también tenía. Sí, el Beyond Two Souls. Wire, creo, algo así. Una cosa no, el Beyond Two Souls estaba la. Bueno, es que sí, esta la cogen siempre, la. ¿Cómo se llama? Sí, Ellen Page. Ellen Page la han cogido en dos juegos ya. Y William Dafoe, sí, también. William Dafoe. Y luego también había otro que ahora no me sale. No me acuerdo. Sí, ahora. Sí, vamos, que es el futuro. Y también para un Assassin's Creed. Ah, sí, en el EA Noir, por ejemplo, en el EA Noir estaba otro. Habían también varios personajes conocidos. Efectivamente. A partir de ahora ya los análisis ya tendrás que hablar de la interpretación de los actores, ¿eh? También es verdad. Hombre, ya ahora en Oscar. Los años se les da bastante importancia el doblaje de los personajes, ¿no? Y normalmente son actores famosos. Sí, sí, sí. Oscar, mejor interpretación en videojuegos, ¿no? También ya. Pues podría ser, podría ser. Podría ser. No, en un futuro no veremos. No te extrañe, no. No, lo veo en serio, ¿eh? Sí. Yo también. Y de Quantum Break saltamos al otro gran anuncio que hicieron, que fue el de Halo Wars 2, ¿no? Que es la conocida, bueno, conocida, lo digo conocida porque me ha salido ya el chip de redactor. El chip de redactor. El chip de tópicos, típicos tópicos. Efectivamente, pero realmente no es tan conocida esta saga de estrategia que se estrenó en 360 y en 2009, si no me equivoco. Y que, bueno, más como digo en esa misma noticia, yo creo que Microsoft lo hace muy bien con esta saga porque se la está encargando a grandes de la estrategia. El primero lo hizo Ensemble Studios, que son los de Age of Empires, y ahora a Creative Assembly, que son los de Total War. O sea, no se me ocurren dos franquicias de estrategia más buenas que Age of Empires y Total War. O sea, solo falta que el siguiente lo haga de 2K y lo hagan los mismos que Civilization y ya está, ya lo tiene completo. Lo tiene todo, papi. Así que bueno, tampoco se sabe mucho más, que es llegar a finales de 2016 y ha sido un anuncio muy grande, pero es verdad que ha pasado desapercibido porque aunque el juego tiene muy buenas críticas, la verdad es que es bastante de nicho también. Y pues sí, yo la verdad es que me da igual todo eso, yo quiero hablar de Dark Souls 3. Pues dale. No, pues eso, que o más gameplay, creo que se ha visto, no se había visto nada en el E3, ningún gameplay del Dark Souls 3, y por fin en la Gamescom se ha visto algo, y yo decir que por lo que he visto, me ha pasado lo típico de cuando ves en ciertas secuelas, en un momento que dices, cuando estás pendiente de una saga, en un momento que dices, hostia, esto ya lo he visto, esto ya es repetitivo. Porque con Dark Souls han hecho con la saga Souls han hecho una cosa muy bien, que es eso, con el rollo de Sony, que si unas sagas de Sony y From Software a veces trabaja para Sony y lo hace también para multiplataforma, pues ha hecho Demon's Souls, luego pasó a Dark Souls, que aunque siendo lo mismo, era un cambio bastante tocho, y luego hizo Bloodborne, que también es un Bloodborne, que es un cambio súper, súper tocho. Entonces, con este Dark Souls 3, que ya recoge otra vez la saga Dark Souls, ya dices, hostia, esto ya me chirría un poco más. Pero bueno, aún así, supongo que muchas ganas de probarlo, la verdad. Bueno, yo ya he tenido esa suerte, he podido probarlo también. Y bueno, comentar un poquito que al volver a ser multiplataforma el Dark Souls 3, Bloodborne va a quedar como pues esa especie de experimento o exclusiva que se llevó Sony, pero la saga al final va a seguir siendo multiplataforma, algo que los fans seguro que agradecen. Respecto al tema jugable, si Bloodborne era un Dark Souls que había sido actualizado en su sistema de batalla, mucho más ágil, mucho más dinámico todo, Dark Souls 3 es ahora el que bebe un poquito de Bloodborne. Hay que decir que el estilo de lucha ya no va a ser tan pausado, no va a ser tan estratégico, tan defenderse continuamente y saber cuándo atacar, sino que va a ser un poquito más, pues lo que comentábamos de Bloodborne, que es más dinámico, más moverse, atacar, moverse, atacar, moverse, atacar. Entonces en este sentido ha bebido bastante. De hecho, yo la primera sensación que me llevé fue que era como si coges Bloodborne, le cambias completamente, o sea, mismo motor gráfico, mismas texturas, pero cambiándole un poquito la ambientación, obviamente con esa ambientación más medieval oscura que tiene la saga Dark Souls. Pero ya os digo, o sea, los que hayan jugado la saga van a ver que el ritmo es mucho más rápido, mucho más ágil, y si no les gusta un Bloodborne, pues aquí igual se lleva una pequeña decepción. O sea que aún así, básicamente un Bloodborne para los que no tenemos PS4, o sea que yo me contento, vamos. Tampoco es eso, porque la defensa sí que tiene sentido y tiene su importancia, como ha tenido en Dark Souls, que no tenía en Bloodborne, pero sí que empieza a notar ese cambio de ritmo, ese cambio de jugabilidad. Ahora sí, ya te digo, o sea, bien. Se identifica totalmente, pero vamos, va un poquito para los tiros. Estupendo. Pues siguiendo un poco con lo que se iba presentando, yo creo que esto es lo que ha pasado más desapercibido de toda la Gamescom de Microsoft, y para mí es lo más importante. Bueno, pues ya sabéis que tengo fama de indie gafapasta en los videojuegos. ¿Sí? Siempre me lo decís en los anteriores podcasts. Bien ganado. Pero es que es verdad, en esta ocasión es verdad. No os estoy hablando de indies de desura o algo así. Es que, bueno, si en la Xbox 360 la plataforma de indies era lo de Xbox Live Arcade, ¿no? Pues ahora en Xbox One es ID, Xbox, y la verdad es que el line-up que enseñaron era bastante extenso y bastante prometedor. Enseñaron como una veintena de títulos ahí en un vídeo de un minuto y medio, como suelen hacer en todas las conferencias. Y parece que no, pero si te vas fijando dices, hostias, es que hay muchos juegos que están de puta madre. Y no se los voy a decir todos porque no acabaríamos nunca, pero bueno, yo destacaría el Plague Inc., el Cuphead, el Blues and Ballets y el Tacoma, por ejemplo. Y el Blue Tap Bullets también, el Beyond Eyes, que a mí me gustó, ya está. Sí, Billion Heights, creo que lo he dicho. Si no, lo he pensado, pero no lo he dicho igual. No lo he dicho. Yo estaba atento yo. También, que es el Ascent, creo, si no me equivoco, era este que era un poco como Gravity. No me acuerdo muy bien. Pero el Blues and Bullets, ya adelanto aquí en exclusiva en el podcast, que haremos un gameplay de este juego en YouTube y posiblemente lo analizaremos. No estoy muy seguro del análisis, pero de que podéis verlo en un gameplay, seguro. Y además, promete bastante este juego. Os animo a todos a que miréis vídeos o os metáis en la chauvinismo página puro. No, de verdad, mucho, es broma. Lo he pedido porque me ha parecido que promete la hostia. Ya está, me ha llegado el email, he dicho, de este juego tenemos que ponerlo como gamer. Y dentro de todos estos juegos vamos a destacar sobre todo el que ha podido probar Jesús, que ha sido Cuphead. Que no estoy seguro. Y es que de los que mejor pinta tienen además, ¿verdad, Jesús? Bueno, pues de Cuphead deciros que GOTY. Ya está, pasemos al siguiente. Ya está, ni Metal Gear ni... Pues joder, está bien que sea Cuphead y no un triple A, de vez en cuando ahí suelta algún... Eso. Bueno, la verdad es que ya tuvimos Journey, que fue juego del año, y despertó su polémica. Cierto. También. Bueno, la verdad es que es un poco lo que he puesto en las impresiones. Los que tenemos una historia de jugadores que viene de tiempos anteriores a PlayStation 1, recordamos esos juegos en los que se quedaba un colega a dormir en tu casa por la noche y decías, venga, esta noche nos pasamos este juego. Y era un juego difícil, era un juego en el que morías, había noches que te lo pasabas y había noches que no y acababas poniendo otro. Y Cuphead es un poquito de este estilo. Bueno, no voy a hablar del apartado artístico porque creo que todos lo conocemos, ese estilo de dibujos animados de los años 90, de los años 80, fines de 80 incluso. O anterior incluso, brutal. O anterior, sí, bueno, pero como no había color, yo... Los años 90 era todo. Sí, sí, pero claro, pero ahora con 1080 píxeles. Bueno, el caso es que Cuphead me pasa algo parecido a lo de Dark Souls. O sea, la primera impresión que me llevé es, coño, esto es como Bloodborne. ¿Por qué? Porque mueres muchísimo, mueres constantemente. Tú tienes tres vidas, como en los juegos de toda la vida, y mueres. Pierdes las tres vidas enseguida y mueres otra vez. Y es un juego que va de aprenderte el patrón de tus enemigos, de saber cuándo moverte, cuándo moverte, tus fallos. O sea, tú mueres por tus propios fallos y eres consciente de eso. Y eso es lo que al final te incita y te pica a volver a probar otra vez y volver a jugar y volver a jugar. Y bueno, además las animaciones, todo está súper cuidado. La verdad es que es un juego, es muy agradecido y es muy divertido de jugar. Pregunta, ahora que dices del rollo de que morir mucho. Es un juego de pasarse pantallas, ¿no? Sí, pero vale. Digo morir mucho, pero cuando digo morir mucho quiero decir aprender a jugar. O sea, hay juegos como, por ejemplo, Dark Souls, en el que tú mueres mucho, aprendes a jugar y aún así mueres mucho porque, joder, el juego es difícil. Este es aprender a jugar, aprenderte los patrones del enemigo hasta el punto de que yo jugué dos niveles y luego repetí uno de ellos. Pues la vez que lo repetí, maté al enemigo sin perder una sola vida. Y, obviamente, cada golpe que te dan es una vida, ¿no? Para que os hagáis una idea, estilo pues Super Mario. Muy, esto muy es... retro. Sí, ¿no? Sí, sí. El patrón del boss. Te iba, sí. Eso te iba es... a preguntar. Bueno, termina. Sí, Y eso, o sea, según vas aprendiendo, te vas dando cuenta de por dónde ir, por dónde no ir. Tiene incluso pequeños trucos de estos antiguos, como quedarte en la esquina cuando está disparando ahí todo el rato, porque ahí no te da. Pues que alguien, hay quien dirá, joder, vaya mierda. No, porque, joder, es que esto es lo que había antes y es la única forma que tienes de pasártelo. Es muy parecido, para que os hagáis una idea, a los niveles difíciles del Pang. Cuando tú estabas con tu compañero, los monigotes rojo y azul, y estabas disparando en el Pang, todo lleno de bolas, esquivando todo el rato, no puedes parar de moverte, todo muy dinámico, todo muy activo, todo muy ágil. Y al final lo que se premia es la habilidad del jugador. O sea, si estáis pensando en un juego casual, Cuphead es todo lo contrario. Además, el juego, estuve leyendo bastantes entrevistas de los creadores. A mí me parece súper interesante la historia detrás de Cuphead. Os animo a que la busquéis. En las propias impresiones ya se cuenta un poco, pero hay mucho más. Y decían ellos que cuando probaron Super Meat Boy fue lo que les animó a seguir haciendo este juego. Y por lo que me cuenta se nota claramente la influencia, porque en Super Meat Boy pasa mucho eso, ¿no? Sí, que palmas como un cabrón. Pero ahora que hablamos de lo de morir, que también pensaba que lo iba a preguntar a Axel y no exactamente. ¿Esto es tipo Super Mario Land, que cuando pierdes todas las vidas tienes que volver al principio, o tienes sitios de guardado y esas cosas? Hombre, lo que pasa es que yo probé niveles sueltos. Es decir, teníamos un nivel en el que pilotábamos aviones y había otro nivel en el que estábamos en tierra. Entonces, realmente no conozco el estilo que va a tener el juego, si es de continuo, si es... Bueno, sí que pude llegar a ver una especie de menú, que era rollo Super Mario. Super Mario, para que os hagáis una idea, pues en el que tú tienes como una casetita, entras y ahí tienes unos enemigos, sales de la casetita y avanzas hasta el siguiente punto. No sé si me explico. Sí. Creo que sí. Como el Super Mario un World, selector de pantallas, vamos. Sí, por así decirlo, pero que es como un mini mapa en el que tú te vas por ahí moviendo por los sitios. Sí, que eso era, es, eso que es. Era, ajá, era sí. bastante chulo, bastante bonito además. Pero no sé, no llega a ver si... Imagino que sea autoguardado. Imagino que al ser un juego basado en niveles, que tú llegas a... Pongamos un ejemplo, no era exactamente una seta, ¿no? Pero te metes en la seta y consigues derrotar a los jefes, pasas ese nivel, imagino que se guardará automáticamente, se te va a desbloquear el camino al siguiente lugar y ahí tendrás sus otros dos o tres niveles o lo que corresponda. Y aunque te maten todas las vidas, sigues manteniendo el autoguardado. Sí, suponemos. Aunque hay que decir que, por ejemplo, el nivel terrestre Empiezas y directamente es un jefe, ¿no? Que esto es una de las cosas que también hay quien lo está criticando. Que no es un juego de ir avanzando hasta que llegas al jefe, sino que es jefe, jefe, jefe. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Ah, que tú te enfrentas. O sea, no hay. No es scroll, no hay scroll. ¿O cómo? Lo que yo vi, no. Lo que yo vi es jefe, jefe, jefe. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, por ejemplo, te enfrentas a. En la aérea solo había un jefe, ¿no? Que era difícil y ya está. Pero en la terrestre te enfrentabas a un jefe que era difícil. Le derrotabas y salía el otro jefe. Entonces, claro, si pierdes contra el segundo jefe, vuelves a empezar el nivel desde el principio. Ajá, vale, vale, vale. Sí, vale. Además, creo que pretenden tener el Guinness de los récords al juego con mayor número de bosses consecutivos. Claro, pero es que si todos los. Yo me imagino que si esto era la demo, o sea, la última batalla será enemigo, o sea, jefe tras jefe tras jefe tras jefe. Claro, claro. Y bueno, la verdad es que sí que es un juego que llama mucho para tener ese scroll lateral con diferentes enemigos, ir avanzando. Pero coño, también es algo distinto, ¿no? Que hagan lo que, no, lo sí, que a ellos sí, les sí, parezca sí. Bien. Aún así creo que también tendrá el scroll lateral, porque creo que lo definían así también. Yo supongo sí, que algo han dejado caer, pero... Al final de la pantalla tendrías la tonelada de bosses. Algo han dejado caer de que porque la gente lo está pidiendo realmente, pero a mí no me extrañaría que se quedase así porque es lo que yo he podido probar y es lo que nos han mostrado y parecía muy, muy avanzado ese desarrollo. Pues habrá que estar atentos a ver con qué novedades más. Nos... Además de entre todo lo que probaste en Microsoft, también probaste Fable Legends, ¿no? Sí, probé Fable Legends y me llevé una capa de campeón. La verdad es que, bueno, no os voy a mentir, al principio... Jugábamos en grupos de 4. Al principio yo era. Me tocó ser un hada. Celeste se llamaba. Qué bonito. Es Celeste y es como el personaje support, ¿no? El de apoyo. Y. Maldita sea, los primeros 5 minutos no sabía ni dónde estaba ni qué hacía allí sentado, la verdad. Porque no sabía, no controlaba. Me estaban dando palos por todos los lados. Hasta que al final, bueno, aprendes un poco a jugar y conseguimos derrotar a los enemigos y conseguimos... Era un modo de hordas, teníamos que superar 3 hordas. Y eso que os decía, como todos era la primera vez que jugábamos, al principio aquello era un caos. Nos daban palos por todos sitios. ¿Qué pasa? Luego ya entiendes que realmente eres support, entiendes cómo ayudar a tu compañero, entiendes cómo atacar a distancia. Cuando cada uno entiende su rol y todos colaboran, sí que se nota ese... Juntos somos fuertes y separados no hacemos nada. Entonces eso sí que estuvo muy logrado. Me gusta eso de los juegos. Sí, la verdad es que a mí me llamó la atención porque parecía entretenido. Era un estilo, pues sí, como un MOBA, pero con personajes de Fable. Y bueno, vas avanzando por el mapa. O sea, tú tienes un mapa, a medida que vas avanzando, que vas derrotando enemigos, vas avanzando, se te levantan, pues clásico truquillo de levantar un muro detrás de ti y abrir una cueva delante, ¿no? Y vas avanzando y vas viendo todo el mapa. Bueno, está interesante, vamos a ver por dónde tira, pero es una alternativa para los seguidores de la saga Fable, es una alternativa que puede funcionar. Bueno, yo soy fan acérrimo de los Fable y la pregunta es obligada. ¿Se nota mucho la ausencia de Molinete o Peter Molinex para quien no lo entienda? Hombre, tienes que tener en cuenta que las ideas de Peter Molinex eran ideas de cada acto tiene su consecuencia, tomar decisiones... En cambio, esto era más, es lo que te estoy diciendo, era un modo horda. O sea, de decisiones y de todo esto no pude tener nada de eso en cuenta. Era simplemente acción y ahí pues no. La verdad es que en lo que yo probé no se pudo notar su ausencia. Vale, bueno, lo donde se lo he notado sobre todo es como en cómo se ha seguido el seguimiento de este juego, ¿no? Porque para empezar, no sé si os han hablado un poco del modelo free to play, que es lo que más asusta a todo el mundo. Porque iba a ser de pago y ahora va a ser free to play, entonces no sabemos si va a ser un freemium o va a ser un free to play en plan Dota, o sea, algo que puedas soportar. Bueno, yo por lo que pude ver, es cierto que tú tienes pociones, tienes una serie de elementos que te pueden ayudar y yo creo que sí, que pueden ir por ahí los tiros, en plan comprarte un saco de 100 pociones o comprarte una armadura... Que te suba un poco la resistencia. En cualquier caso. ¿Pero es pay to win o no? Hombre, lo que yo vi, no tuve que pagar nada y gané. pero. Podría ser, porque es lo que te digo: si tú al final te puedes comprar pociones, si tú estás jugando y tienes 10 pociones y otro personaje tiene 100, el joder va a aguantar mucho más que tú. Claro. Es bueno saberlo, eso. Y. Bueno, una última pregunta sobre Fable. Yo me pongo muy pesado porque me gusta mucho esta franquicia. Adelante, adelante. El rollo de la jugabilidad y todo esto, o sea, se diferenciaba mucho sobre las anteriores entregas de la saga, porque en el otro controlabas un personaje y ya está, y seguías una historia. Aquí como es todo súper cooperativo y súper mil personajes, no sé muy bien. Bueno, tú al final lo que haces es seleccionar a tu personaje y el funcionamiento es muy similar al de un MOBA. O sea, tú tienes tus ataques, además de hecho es muy parecido. Tienes tus ataques especiales, necesitas tener tu mana a tope para poder hacer determinadas acciones. Pues hay algunas acciones que son de ataque, otras acciones que son de pues recuperar tu salud instantáneamente, este tipo de habilidades especiales. Y luego tienes objetos para utilizar sobre ti mismo como los MOBA. El estilo intenta parecerse mucho a lo visto en los Fable numerados, o sea, en los juegos clásicos. Pero sí que está orientado a eso, al multijugador, al poder controlar distintos personajes y que se controlen de una forma bastante parecida. Entonces, bueno, sí, yo diría que mantiene un poco la esencia, pero como te digo, se ha orientado un poquito más a... O sea, si has jugado un League of Legends, un Dota o algo de esto, enseguida vas a ver que va por ahí los tiros. Perfecto. Pues entonces ya terminando ya la ronda de cosas que has probado en Microsoft, y alguna más habrá, pero una de las cosas que lo está petando ahora mismo es número uno en Reino Unido, por ejemplo, es el Rare Free Play. La recopilación esta de 30 juegos de Rare, que has podido probarla, no sé cuántos juegos has podido probar, cómo es... Bueno, pues de Rare Replay no os voy a engañar, solo he probado uno, que es el que no me pude resistir. ¿Conker? Efectivamente. Probé Conker y bueno, sí que es... la verdad es que cumple. O sea, teniendo en cuenta que es un juego antiguo, es verdad que hay texturas que se ve que ni las han tocado, pero los modelados de los personajes sí que se ven bien, sí que resultan... Bueno, vamos a ver, no son maravillas, se ven unos poligonazos pues, de la cabeza de no sé, de alguien que tenga la cabeza muy grande. Ahora no me viene ninguna a la mente. Esa comparación, bueno. Pero, bueno, pensad un poco en Cloud, ¿no? En Cloud de Final Fantasy VII, que era así, pues una aceituna, un palo, una aceituna, pues algo por el estilo. Pero sí, los personajes sí que... Las texturas de los personajes sí que están muy bien hechas, están muy bien definidos. Y eso, aunque notas las aristas de los polígonos, los personajes sí que cumplen. ¿Qué más tiene Rare Replay? Tiene modo teatro, tiene un modo... como de información adicional o de historia sobre cada juego, de sus desarrolladores... La verdad es que es muy completo. Si te gustan los juegos de Rare, es algo que deberías tener, la verdad. Yo lo tendría solo por el jugar al proyecto de ser descartado de Cameo 2, porque se anunció en su día y yo tenía muchas ganas porque el primero me encantó. Es un juego súper infravalorado, en mi opinión, el Cameo. Y como han metido bastantes proyectos descartados, bueno, bastantes los que yo he metido, no sé cuántos, me gustaría probarlo sobre todo. Y decir ya para terminar esto, que Ole y chapó por Microsoft en este caso, porque hace los recopilatorios como tiene que hacerlos, ¿no? O sea, te mete los 30 juegos con además proyectos proyectos descartados y... todo junto, ¿sabes? Que te podría haber cobrado un pastizón, o sea, Nintendo hace esto... Bueno, lo de juntos... Y te arruina la vida, o sea, te como lo tengas que comprar todo, te gastas más de 1.000 euros, fijo. 5 euros cada jueguito. Lo de juntos es relativo. Sí que es verdad que, a ver, el recopilatorio es una pasada, porque te sale a euro el juego, 30 euros 30 juegos, pero bueno, no sé si sabéis que no vienen todos en disco. Sí, eso iba a decir yo. Sí. Te lo tienes que descargar. Aún así, vamos, merece totalmente la pena. De hecho, a nosotros nos dieron una copia que tenemos aquí, con una edición muy chula, con una caja, con confeti bastante guay. Y sí, vamos, tenemos ahí... Pero eso sí que es un poco de... Lo de que no vengan todos es un poco... Pierde el rollo ese de la... De la magia, sí, ¿no? la magia, la preservación, porque si es un Rare Replay, que es como una recopilación de todos, que es para poder tenerlos en el caso de que, yo que sé, se caiga la store o lo que sea, coño, ahora están jodido un poco, pero bueno, creo que solo puedes sacarte 3 o 4, no sé cuántos, pero pocos. Yo también puedes, en el disco te vienen pocos, quiero decir. Yo también soy de la opinión de que habría sido un detalle, si necesitas 3 CDs, mete 3 CDs y métemelos todos. Claro. Efectivamente. Pero, bueno, pues decisiones de distribución, imagino. Claro, supongo que creo que la excusa era eso, que lo entraba todo, ¿no? Porque eso, si te vienen los Viva Piñata, que los Viva Piñata son juegos de ayer, pues obviamente ocupan, pero no es excusa, te metes 5 CDs y ya está. Bueno, tengamos El en cuenta Dragon también. de la Xbox 360 te venía en 4 DVDs. Sí, Hay que sí, tener en cuenta, como digo, que ya no son CDs ni DVDs como era Viva Piñata. Viva Piñata que ocupaba 7 gigas, 5 gigas, pero es que ahora estamos tratando con Blu-rays que tienen capacidad de 50, 100, 100 gigabytes, o sea. sí. Ah, sí, eso también es verdad. Y bueno, hablando un poquito de juegos retro con el Rare Replay, si queréis podemos comentar también que nos recibió, desde aquí le mandamos un saludo, Carlos Villasante, como hemos comentado antes, que es eso, Saludos. sí, que la verdad se portó muy bien con nosotros, estuvo muy atento de que nuestra primera Gamescom supiéramos en todo momento dónde localizarles, tuviéramos ayuda si la necesitábamos. Y bueno, estuvimos hablando un poquito de esto, de Rare Replay, salió el tema de la retrocompatibilidad. Y bueno, tocamos algunos temillas que os voy a enumerar ahora. Por ejemplo, la retrocompatibilidad nos comentó que, por si teníais dudas, la intención de Microsoft es que absolutamente todos los juegos de Xbox 360 acaben con la retrocompatibilidad en Xbox One, salvo aquellos que por motivos de hardware, como los que salieron exclusivos para el antiguo Kinect, obviamente no van a poder ser traídos de vuelta. Pero por poneros un ejemplo, Bayonetta o Lost Odyssey, que son así juegos más de nicho, que algunos se preguntaban si llegarían o no, la verdad es que por lo menos están los planes de Microsoft que así sea, y en teoría van a llegar todos los juegos. Bueno, también nos comentó que su título de. O sea, que el título punta de lanza de Microsoft para este año es Halo 5 Guardians. Que su título para el año que viene está entre lo que pudimos ver de Scalebound, Quantum Break, obviamente son pues los más fuertes que se han anunciado todavía. Y volviendo un poquito a esto que os decía de Lost Odyssey o Bayonetta, también le preguntamos qué pasa con los títulos de rol japoneses, ¿no? Porque si os fijáis, en Xbox One sí que podemos echar en falta ese catálogo. Es verdad que en Japón las ventas de Xbox One tampoco están ayudando, pero están faltando títulos de corte más oriental, como podían ser eso, pues los Odyssey, Bayonetta, que aunque era un hack and slash, era pues muy de corte japonés. A lo que él nos respondió, pues bueno, que tenemos otros títulos como Scalebound, que al final, ya lo estáis viendo, está también orientado al rol. Bueno, lo que visteis de Scalebound es lo que pudimos ver nosotros. También solo se liberó ese vídeo con gameplay. Y bueno, parece que sí, poco a poco van a intentar meter títulos de corte más oriental, pues eso, como ya ha comentado Scalebound. Luego también pudimos comentar alguna cosilla, bueno, le dejé caer por ahí a ver qué pasaba con un nuevo modelo de Xbox One, pero bueno, como sabéis, ni Sony ni Microsoft se atreven a decir una sola palabra. Esto funciona así. Mañana te dicen, ya que está el nuevo modelo. De momento no saben nada, nadie sabe nada. Pero bueno, imaginamos que han pasado 2 años ya, algo se debe de estar cocinando. Bueno, pero claro, es importante. Lo de la retrocompatibilidad es bastante bueno, la verdad. Sí, yo creo que es un miedo que mucha gente tenía, porque al no liberarlos todos de golpe, la gente preguntaba por qué. Y bueno, parece ser que es simplemente un plan que tienen ellos de ir con lanzamientos pues agrupados, ¿no? Por no lanzar todo de golpe. Pero vamos, que tarde o temprano acabarán llegando todos. Muy bien. Alguna otra cosilla que le comentamos también fue sobre HoloLens, las gafas de realidad aumentada. Porque se ha hablado mucho de las HoloLens, qué función pueden tener en los videojuegos. Y bueno, como todos sabéis, ahora mismo están un poquito más orientadas a aplicaciones de la vida cotidiana. Y parece que al ser una versión tan temprana, están con el primer kit de desarrollo, de momento no se están centrando mucho en los videojuegos. Así que si estáis esperando, si alguien se está planteando la duda, Oculus Rift o HoloLens, ¿cuál va a ser mejor? Aunque sean distintas, quiero comprarme una u otra. Bueno, que sepáis que a HoloLens le queda un largo camino por recorrer. Claro, la cosa es que ya lo decía en anteriores podcasts, esto se pensó para hacer para videojuegos, pero la reestructuración esta que hizo cuando llegó Satya Nadella, el nuevo CEO de Microsoft dijo, no, esto puede servir para muchas más cosas. Y se están centrando muchísimo en el Internet de las cosas y todas estas movidas nuevas de ahora. Y lo de los videojuegos, que era para lo que nació, se está quedando un poco atrás. Pero bueno. Bueno, la gente simplemente que tenga en cuenta que Oculus Rift, no recuerdo ya cuándo se presentó y todavía no ha salido. Claro, para claro, que se hagan una idea de... Eso es lo que decía la gente. Yo es lo que he visto después de la gente que venía del E3, lo que he leído por ahí es que decían que, joder, que se veía muy bien, que era espectacular, que realmente tenía muy buena pinta, pero que aún le quedaba mucho trabajo porque solo tenía un recuadrito pequeñito por el que se podía ver, pero que, vamos, que prometía mucho, que no era una de estas cosas, yo qué sé, una con Kinect o algo así, que al principio te lo venden como la polla y luego se va deshinchando, ¿no? O sea, que dicen que esto sí que realmente... Lo que enseñan es lo que tú ves. Sí, la cosa es si al final las HoloLens, aunque salgan más tarde, pueden servir para videojuegos, si al final acaban dedicándolos también a eso y para más cosas que igual las otras no. ¿No? ¿Cómo? Sí. Bueno, no, pero es que caso... no es lo mismo, porque las HoloLens no tienen, las HoloLens son realidad aumentada y lo otro es realidad virtual, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra, yo creo. Aunque sea algo parecido, una te da una experiencia y la otra te da otra. También es verdad. Pues ya está todo, ya hemos acabado, ya se acabó de comentar todo. Si queréis pasamos a hablar de Nintendo, que dijo algunas fechas de lanzamiento. Entre las cuales están las del Triforce Heroes, aquel Zelda loco extraño, que sale el 23 de octubre. Force Words, que sale el 23 de octubre. El Project Zero, uno que también salió en Wii, si no me equivoco, 30 de octubre, así de miedito. Y Project Zero 5 es, ¿no? No sé, creo que no tiene número, ¿no? Pero yo he sido Maiden of Blackwater. Ah, me está haciendo la picha, León. Lo que pasa es con esta saga es que ha tenido mil nombres, porque en América creo que se llama Fatal Frame, aquí se llama Project Zero, pero no se ha llamado Project Zero siempre. En Japón se llama de otra manera, entonces es un lío. Esta saga es un lío para localizar los nombres y todo. Pero bueno, lo tocho vino con Xenoblade, que dijeron que era para diciembre. No hay fecha, pero diciembre. Supongo que los que tenían ganas de verlo por aquí estarán contentos. Y porque bueno, no pueden retrasarlo más, la verdad que sí, ¿no? Y lo claro. Tocho es que viene, yo creo, las ediciones coleccionistas en las que viene es lo tocho, pero es eso. Decía Dani Kai Rap en el foro, el que nos sigue... siempre los podcasts, le mando un saludo. Decía hola, en el Dani. Comentario de esta noticia que hola. Es el último gran pack que va a tener la Wii U, que el que se quiera comprar Wii U, que aproveche y se compre este pack porque no va a salir nada más. Y yo también lo pienso, o sea, ya Wii U está muerta y NX es el futuro. De ¿cuál es el pack? Es que el Zelda U va a ser como el Twilight Princess, saldrá para GameCube y Wii, pues este va a salir para Wii U y NX. Hostia, ya ves. Joder. Pues a mí me viene de puta madre, ¿qué quieres que te diga? El pack es el de Xenoblade. La NX, o sea, la Wii U ya... El pack es el de Xenoblade Chronicles X con una Wii U. Pero vale, vale, negra. Es que como he estado... Bueno, no sé si os habéis enterado que está un poco fuera, entonces no me he enterado de todo. Bien. ¿Y dónde bueno, has estado que no me he enterado, Jesús? Nada, me fui de vacaciones por ahí a países nórdicos. Así, ¿eh? ¿Pero algo relacionado con videojuegos o qué? Nada, poca cosa. Y siguiendo bueno. Con Nintendo, que se os va la pelota, el Mario Maker, que también lo has probado, ¿no? ¿Qué nos cuentas del colega Mario? Sí, la verdad es que, bueno, eché una partidita rápida, tampoco me pude entretener demasiado porque íbamos de cita en cita, pero sí que me dio tiempo a crear un nivel lleno de... Bueno, para quien no sepa el funcionamiento de Mario Maker... tú puedes crear el nivel que quieras, con todos los enemigos, con todas las dificultades que quieras, pero para poder subirlo, para que los demás lo puedan disfrutar, tienes que poder completarlo, ¿vale? Si tú no lo completas jugando, no puedes subirlo. Eso me parece fantástico. Muy bueno, ¿eh? Me parece fantástico. Muy bueno. Sí, porque si no habría gente que moriría por ahí y pasaría horas sin poder completar un juego. Para que nivel. Luego encima no se pueda completar, porque la gente está encabronada y capaz de subir me parece estupendo. Claro, ¿qué pasa? Rollo, el cabrón que te sube ahí un nivel que está una plataforma ajustadita para que no llegues y tú ahí como un cabrón intentando saltar y resulta que no hay forma de hacerlo, ¿sabes? El troleo máximo. Claro, ¿qué pasa? Que tú cuando tienes este juego y lo haces en tu casa, pues lo haces como te dé la gana. Cuando estás en una feria en la que pasan por allí 345.000 personas, que es el número de visitantes que ha tenido la Gamescom este año... Tú llegas, tienes tus 10 minutillos para probarlo y te encuentras un nivel que está a medias. Entonces, ¿qué haces? Continuarlo. Y mi objetivo era, como sabía que el detrás mío lo iba a tener que probar, dejarle un nivel súper chungo. ¿Qué pasa? Que empecé a meter ahí enemigos, empecé a meter pues pinchos, empecé a meter agujeros, o sea, saltos imposibles. Y cuando lo quise probar, pues no era capaz de avanzar de los 5 primeros pasos. Y en vez de... Y al final, bueno, me metí una nubecita que me llevaba hasta el final y... Pero bueno, la verdad es que tiene... el repertorio también es desbloqueable, es decir, tú no tienes desde el principio el catálogo de herramientas completo, sino que a medida que van pasando los días tú vas desbloqueando nuevas herramientas. Y bueno, con lo que teníamos la verdad es que, sobre todo, me impresionó mucho el cambio de aspecto visual. Sabéis que se puede cambiar entre los Marios más antiguos, los últimos Marios que ya tenían un toque 3D... Y la verdad es que eso es muy chulo, porque parece que estás... o sea, parece un nivel totalmente distinto. Parece que estás jugando a la Game Boy de hace 15 años y de repente estás jugando a la Wii o a la Wii U. Y eso me gustó bastante. Sobre eso, el rollo de cambiarlo, lo puedes cambiar. Puedes cambiar el aspecto visual cuando lo estás haciendo, pero no cuando lo estás jugando, ¿no? Porque yo, con el primer trailer que sacaron, interpreté que en cualquier momento, mientras tú estabas jugando... podías darle a un botón y cambiar el estilo visual jugando, ¿eh? No, aunque lo hubiese creado otra persona, podías cambiarlo, pero no me quedó claro porque dijeron que no, entonces no sé si cómo funciona eso. Pues es una buena pregunta y ahí me pillas, la verdad, porque coincidió que yo cambiaba el estilo cuando lo estaba creando. Ahora que lo dices, no te lo puedo responder. Vale. Pero bueno, está ya aquí, así que... Pero eso de las... Eso de... ir ganando las herramientas a lo largo de los días, que es, pero, o sea, tú esperas X días y que eso es lo que nos contaron ellos. Eso es lo que nos contaron ellos, porque nosotros para el demo de allí teníamos una serie de herramientas y ya está. No puedes utilizar más. Pero el tema es que eso, tú puedes ir desbloqueando a medida que vas utilizándolas, a medida que vas superando niveles y ganando puntos, puedes ir desbloqueando nuevas herramientas del catálogo. Es también un gancho para que la gente siga jugándolo y no tenga el principio y... Vale, es que desbloquearlas tú a base de hacer niveles, no a base de esperar a que el tiempo te las desactive. Eso es, a base de ir haciendo cosas y a base de ir avanzando y utilizando los recursos y... Vale, estupendo. Ok. Vale. Yo, no he visto Mario Maker... Siempre he hecho la misma reflexión. De hecho, ya los próximos Mario 2D que haga Nintendo, tanto para 3DS como para su futura consola, ya pueden ser buenos, porque es que ahora mismo les ha dado al público una herramienta bastante completa para hacer sus mundos. Entonces, tú que lo has probado ya, ¿tú crees que o sea, realmente hay mucha diferencia entre los mundos que creas y los mundos que te pueden ofrecer juegos ya como, yo que sé, el New Super Mario Bros. Para la DS y cosas así? Esto pasa como con todo. Tú tienes un GTA V que piensas que no puede haber nada igual de bueno hasta que le das acceso a los modders y te crean algo que es mucho mejor. O sea, tú piensas que en Nintendo, no sé el número de personas que trabajará creando un Mario, pero no lo puedes comparar al de toda la humanidad que tiene acceso a crear un nivel. Obviamente va a haber niveles mejores, pero respecto a lo que tú planteabas, es tan sencillo como sacar nuevas herramientas. Por ejemplo, tú aquí tienes una serie de habilidades para Mario, pues para el próximo juego le inventas una habilidad nueva y ya está. Ya le das otro porque eso puede encurrar muchísimo, meterle muchas novedades que te hagan comprar el juego, porque si no dices me lo creo yo y ya está. Yo también lo pensé, porque dando una vuelta por allí, mientras hacía cola, sí que pensaba que, digo, joder, aquí la gente está haciendo niveles muy chulos, esto al final están haciendo el trabajo a Nintendo, va a coger los mejores niveles y te va a hacer un juego que, ojo a esto, no descartéis que te saquen un Mario Fans Edition con los mejores niveles creados por los fans. Hostia, ya ves, capaces, ¿eh? Hombre, no, pero... Y por Dios, que no nos estén escuchando. Gratis, ¿no? No, no van a hacer eso. Sería... Sí, totalmente... Igual, sí, pero yo hablo de para un juego futuro. Claro. Igual te venden un juego en el que tú puedes descargarte los niveles o tú puedes elegir qué niveles o yo qué sé. Pero eso no es Mario Maker, no es así. Tú puedes jugar a lo que le dé la gana, ¿no? Sí, tú, sí, el Mario... Es... A ver, A ver, no nos liemos. En Mario Maker tú puedes jugar a cualquier nivel que cree cualquier persona del mundo. Lo que yo hablo es de que tal vez de cara al futuro... Que contraten algún... Cogen los mejores... Eso es. Ah, bueno. Ni contratar ni nada. Pero eso siempre ha pasado así. Los modders siempre acaban trabajando para las compañías. Esto ha pasado así. Siempre. Valve ha comprado todos los modders que... Es la compañía de modders. Sí. Y yo tengo otra pregunta que a ver si se me ha olvidado. Te permite crear mundos en los que tú vas, tienes que superarlos y tal, pero ¿las herramientas tú crees que dan pie a hacer otras pequeñas locuras rollo metajuego? Algo como, por ejemplo, sin lo duda. Que pasa en Little Big Planet, que te dan las herramientas y tú a lo mejor puedes hacer lo típico de pasártelo a lo Mario... Pero también hay alguien que le da por hacer una calculadora, hay otro que hace... En plan Minecraft, vaya. Tampoco a ese nivel. A ese nivel. O sea, yo no tengo ninguna duda de que la gente se van a ocurrir. Por ejemplo, había una herramienta que eran notas musicales y había gente que, avanzando por el propio nivel, lo que ibas pisando en el suelo eran las baldosas de las notas musicales que estaban puestas para hacer la música de Super Mario. Ajá. ¿Entiendes? O sea, según tú avanzas, el primer paso es... Ahora no me sale la música de Super Mario, suele pasar. Entonces, claro, según vas corriendo, bueno, vale, si tú corres a un ritmo normal, este me llama mucho la atención. Si tú corres a un ritmo normal, era tin, tin, tiri, tin, tin. Y si te parabas, era tirin, tin, tin, tin. Empezabas a saltar ahí, tin, tin. Y lo hacías al revés, claro, y era turururu. Claro, y lo haces al revés, y entonces está muy divertido, la verdad. O sea, y luego hay fuegos artificiales, hay serpentinas, hay cosas muy chulas y, vamos, seguro que la gente se inventa algo. Que han añadido ciertas mecánicas que no suelen salir en los... esto, ¿no? Y otra... Han añadido algunas herramientas para dar un poco pie a eso, a que la gente ríe un poco y haga sus propias cosas. Al final, si te dan las mismas herramientas que has visto siempre, tu mente va a tender a hacer lo que has visto. Si te dan cosas nuevas, es cuando realmente te incentivan a crear algo que no existe. Y otra cosa, también leí que iba a venir el juego con como 100 niveles creados por Nintendo. ¿Llegaste a probar o algo? El que yo probé era un nivel creado por los usuarios que habían pasado antes. Vale. Pero vamos, imagino que serán pues los niveles, pues eso, rollo Little Big Planet, en el que te muestran las herramientas que tienes disponible y lo que vas a poder hacer. Y ya está, y una vez que has pasado esos niveles, ya imagino que serás consciente de para qué sirve todo, qué puedes meter, qué no puedes meter. Perfecto, pues te vamos a dejar sin saliva hoy, Jesús, porque yo te tengo aquí una esta noticia a ti. De agua. ¿Qué te ha parecido el nuevo tráiler de Final Fantasy XV? Tú que eres el gran fan de Final Fantasy, de los que estamos aquí. Bueno, pues voy a hablar un poco, hablando solamente del tráiler, voy a hablar de sentimientos encontrados. Porque yo me esperaba un tráiler... A ver, yo he seguido la mayoría de... Bueno, la mayoría no, he seguido absolutamente todos los ATRs, los Active Time Report, que el equipo de desarrollo hace pues más o menos cada mes, cada dos meses, informando de las actualizaciones del juego. Y en el último anunciaron que el gran anuncio relacionado con Final Fantasy XV se produciría en la Gamescom. Coño, cualquier persona que lleva 10 años esperando el juego se piensa que el gran anuncio es la fecha, ¿vale? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando salió el tráiler por la mañana, aparte de que el tráiler estaba muy centrado en que la gente se diese cuenta de las emociones del juego, todo lo que se ve en el tráiler es absolutamente in-game. O sea, todo lo que hay ahí está sacado con el motor, no es ni una sola secuencia. Que bueno, hay quien dirá, bueno, vale, no es para tanto. Bueno, párate a fijar un poco en los detalles. Y la verdad es que es bastante, bastante sorprendente lo que están haciendo con el Luminous Engine este. Entonces, desde el punto de vista gráfico, me parece una pasada. Desde el punto de vista de lo que yo esperaba ver, que era un gameplay, nuevos escenarios, me dejó un poquito frío. Pero mantuve la esta hasta por la tarde, que era donde se iba a producir el nuevo ATR, donde todos esperábamos esa gran fecha de lanzamiento. Y la sorpresa que nos llevamos fue que Hajime Tabata comenzó el ATR diciendo, pues... Bueno, para los que estáis esperando hoy la fecha, no os vamos a dar fecha. Claro, entonces era, bueno, ¿cuál va a ser la gran nueva noticia? ¿Será que ya está el sistema de magia? ¿Será que vamos a ver qué gameplay nos enseñan? Y en el gameplay que enseñaron, que es de 2 minutos así, sí que enseñaron algunas nuevas localizaciones y nuevas áreas, pero tampoco enseñaron nada del otro mundo. Entonces, La verdad es que estoy muy contento porque esto, como os voy a contar más adelante, tuve la oportunidad de decírselo a la cara. Coño, me pasé el día esperando la gran noticia y la gran noticia no llegó en toda la semana. Es una cosa que... Entonces, por ese... De hecho, se quejaron mucho los foros y eso fue lo que dio pie a que ya en entrevistas con medios fuera el propio director el que empezase a adelantar pues que el juego va a salir en 2016, que a finales de este mes en la PAX de Seattle... O entre la PAX de Seattle y el Tokyo Game Show, que es en septiembre, va a salir la fecha de lanzamiento. Él mismo fue el que lo anunció. Pero bueno... Lo que nosotros queríamos ver en la Gamescom, donde, por cierto, Final Fantasy XV ha estado presente con un stand enorme, con eventos todo el día. Han llevado a los youtubers más famosos de Alemania, los han llevado a Colonia para hacer retransmisiones en directo todos los días del juego. Aquello estaba llenísimo de gente. La verdad es que tuvo muchísima presencia en la feria. A todo el mundo que iba por allí le veías con pósters, con bolsas de Final Fantasy XV. O sea, están. La verdad es que invirtieron muchísimo. Y claro, la sensación ahí, que a mí me da personalmente es de que tenían. Hasta arriba, ¿no? De ver tanto eso y esperando el gran anuncio. Claro, para que os hagáis una idea. Para que os hagáis una idea, mi plan era, entre cita y cita, me iba al stand de Final Fantasy XV. Y bueno, al final tuvo su recompensa. Como ya os contaré luego. Pero sí, la verdad es que, joder, se supone que eso, que allí se iba a hacer un gran anuncio que al final nunca tuvo lugar. Y lo que yo creo es que ellos tendrían un plan para enseñar algo allí o para dar esa gran noticia, pero por el camino algo se ha quedado y han decidido posponerlo. Ya veremos si nos dan la explicación o... Pero bueno, aún así ya os digo, mucha presencia de Final Fantasy XV y en los próximos meses tendremos novedades, pero poco más que decir. Que bueno, ha salido el Morbol también, el personaje mítico de Final Fantasy XV que suele aniquilar a todo el grupo y que en el vídeo y poco más, la verdad es que no se mostró mucho. Pues, Axel, ya que le he hecho gastar saliva a Jesús, te hago gastar saliva a ti, tú que eres el fan de Mirror's Edge, ¿qué te ha parecido la conferencia de EA? Pues que no la he visto. Pues de lo que se ha presentado, sí que sabes lo que se ha presentado, Battle, sí, pero Travel. A ver, he estado informando porque de verdad llegué ayer a las 4 de la mañana y me he levantado tarde y de entre que hacía cosas casi no he visto nada y justamente me has preguntado, he visto de casi todo, pero Mirror's Edge no he visto nada, pero sí que... Pero tío, para una conferencia de Electronic Arts, para una conferencia en la que un miembro de Combo Gamer... No, para una conferencia en la que un miembro de Combo Gamer sale en primer plano en la conferencia de Electronic Arts, tío... Es que no es que salgas en primer plano, que también, es que clausura es la conferencia. El último frame de la conferencia eres tú. Para que te hagas una idea, Axel, esto funciona así. Ellos mostraron todos los juegos que más o menos ya se habían anunciado. Y cuando todo el mundo esperaba nuevo gameplay de Mass Effect, pero en mi cara. Hostia, y qué de puta madre, ¿no? Se fue mejor incluso que el Mass Effect. Bueno, pero yo lo que quiero saber, ya que no he visto el Mirror's Edge, que nos cuente algo aquí el colega Jesús, que lo has probado. Bueno, no va a ser otra persona, obviamente. Vale, pues Mirror's Edge, ¿qué hemos probado? Hemos tenido una reunión a puerta cerrada con los desarrolladores del juego. Nos han explicado un poquito lo que querían conseguir, esa sensación de libertad en la ciudad, que la verdad es que está, o sea, como de mundo abierto, de libertad a la hora de jugar, ¿no? De tener control sobre Faith. Y también nos dejaron muy claro que también querían centrarse mucho, o sea, es una especie de remake, pero se quieren centrar mucho también en la evolución de la Faith, que pasa de ser una niña a ser un poco estilo Lara Croft, ¿no? A ser la Faith que conocimos en el primer juego. Sí. Eso es un poco lo que nos comentaron en la reunión. Nos dejaron un poco pues claras algunas técnicas o funciones jugables y luego ya pues tuvimos paso a la demo. Y decir, bueno, que si hay alguien que esté asustado porque le gustó mucho el original y tenga miedo de que no lo hagan distinto, deciros que es exactamente la misma sensación, con unos gráficos muy, muy, muy bien conseguidos. Si visteis el tráiler de la conferencia de Electronic Arts, tengo que decir que no es exactamente eso, pero se acerca mucho, o sea, se acerca bastante. Y, o sea, bastante, bastante potente y la verdad es que da gusto verlo. Y, a ver, yo pregunto, ¿qué probaste la demo entonces, no? ¿Jugaste? Sí, jugué. ¿Cómo era? O sea, descríbeme un poco más. Pues espera, la pregunta es, ¿puedes bajar a la calle? Puedes caer y morir, sí. No, bajar a la calle. Puedes caer y morir, donde... yo creo que ahí te lo he respondido, ¿no? Desde donde estuve yo, hay una sección, o sea, hay una parte en la que sales de la cárcel y estás directamente en la calle, sí. Pero no tuve, en esa parte no tuve la oportunidad de correr por la carretera entre los coches y la gente, para que te hagas una idea, ¿vale? Eso me guiaba hacia arriba, hacia el edificio, o sea, realmente no... puedo decir lo que todo el mundo está preguntando es, ¿puedes correr entre los coches, saltar alrededor de la gente? Eso realmente yo no lo he visto en ningún momento. Pero la teoría dice que... Y creo que pase así, sí, porque sería un poco... Yo creo que correr, hacer parkour, porque el parkour es en los edificios, hacer parkour entre la gente y los coches, a ver, sería lo... A ver, que hay que tener claro que... Alguien, ¿sabes? Hay que tener claro, claro, tener claro que Mirror's Edge se basa en parkour por encima de los rascacielos. Y que si tú le das a la gente la oportunidad de correr por la calle, ya estás cargando la esencia del juego. Claro, claro, claro. Aún así, como os digo, hay zonas en las que estás a pie de calle, pero en todo momento te incitan a ir hacia arriba. Y cuando estás arriba, desde lo alto de los edificios, tú puedes ver a los coches pasar, a la gente caminar por la calle. Y, o sea, esos elementos están ahí. No sé si en algún momento habrá una persecución por la calle o tendrás que correr por la calle. Pero bueno, la sensación de mundo abierto se consigue también en cuanto a los edificios por arriba, no solo por abajo. O sea, la experiencia de la anterior generación era como rutas muy guiadas. Siempre podías uh-huh. coger otros caminos, pero eran rutas muy guiadas. Y aquí puedes ir, o sea, por cualquier sitio. Te puedes mover por cualquier azotea de cualquier edificio. Y otra pregunta, ¿cómo era la verticalidad del mundo? Quiero decir, ¿habían edificios más tochos que otros? ¿Podías...? Sí, era... sí eso es ¿cómo un poco... se gestionaba ese movimiento entre todos esos edificios? Pues tú, por ejemplo, estás corriendo por un edificio, saltas a otro que es mucho más alto y allí tienes pues tuberías o lo que sea para correr, puedes saltar desde arriba. Si saltas desde un edificio muy alto a otro que está más abajo, obviamente pierdes un poco de vitalidad. Y un detalle, que es una tontería pero que me llama mucho la atención, es que cuando tú caes desde un edificio muy alto a la calle, no mueres mientras estás cayendo, como puede pasar en juegos como Uncharted, por ejemplo, sino que directamente mueres cuando tocas el suelo. Es como una sensación muy bien lograda, ¿no? Sí, entonces, vale, está bien. Es un pequeño detalle que a mí me gustó mucho. Ya os digo, la esencia se mantiene totalmente, la gama de colores es la misma, con blancos muy intensos, rojos y algún verde. El camino siempre se te puede indicar con lo que ellos llaman la lista de runner, que son esas porciones del escenario que están marcadas de rojo, pero siempre tienes, como es abierto, siempre que tienes la opción que se podrían quitar, ¿eh? Se pueden quitar, pero si quieres puedes tomar rutas alternativas, no hay una ruta que sea la única. Guay. Y como pequeña pullita que tengo que soltar también, es que en este momento en el que yo empezaba a pie de calle, que es cuando sales de la cárcel, lo primero que hice es lo que ves en el tráiler, ¿no? Mirar tu reflejo en el agua. Y en un charco que había en el suelo no estaba nuestro reflejo. Hay que decirlo. A mí me dolió, pero no estaba. Sin embargo, sí que hay otras partes, en los cristales, en los edificios que tienen reflejo, sí que te ves. No sé si es que también pone que es una pre-alfa, o sea, no están en desarrollo. Veremos si lo implementan en todos los sitios, pero bueno. La verdad es que muy buenas sensaciones, muy buena pinta, y a quien le gustase el primero, esté tranquilo porque el segundo es más y mejor. Estupendo. ¿Alguna preguntilla más, Axel? No, está bien. Así más o menos, ya está, ya. Porque si no, nos podría que tirar toda la noche. Bueno, y quien lo ha petado en la Gamescom sin duda ha sido Battlefront, ¿no? Que se ha llevado todo. ¿Qué nos puedes decir de Battlefront, Jesús? Es como todo el mundo imaginamos, porque para mí Battlefront siempre ha sido Battlefield con una skin de Star Wars, lo cual no me parece mal, porque me gusta mucho Star Wars y ya está. Pero ¿este nuevo Battlefront es eso o es algo más? Bueno, pues de Battlefront decir que normalmente yo me sumo mucho a las modas estas de criticar todo lo que hay, aunque me guste, me da igual, está de moda criticar. Y este Battlefront ha arrasado en absolutamente todos los premios. Y joder, se lo merece. De hecho, fíjate lo que voy a decir. A Metal Gear le dieron el de mejor juego de Xbox One. Y yo no entiendo por qué si le das el de PlayStation 4, no se lo das también en Xbox One. Quiero decir, ¿por qué? Porque no es ningún sacrilegio. Joder, está muy bien el juego. Decir que probamos dos tipos de niveles, o dos modos distintos. Uno es a pie, o sea, terrestre, vaya, a pie, en el que, bueno, nos cargamos unos cuantos Stormtroopers y gráficamente es muy pepino, o sea, muy pepino. Se pone... La verdad es que tanto Mirror's Edge como este empiezan a... Sobre, más este que Mirror's Edge, pero empiezan a acercarse a niveles como los de The Order 1886, que yo creo que gráficamente es lo mejor que hemos podido ver. Pero empiezan a acercarse peligrosamente. También valoro mucho que tú vas corriendo por el escenario, disparas a una roca, la roca se destruye, disparas a un material, una plataforma, la plataforma se destruye, o sea, hay destructibilidad. No sé si está bien dicho destructibilidad, pero bueno, que se destruye sí, todo, sí, vaya. Yo creo que sí. Gráficamente muy pepino, 60 frames, 1080p, y todo muy dinámico, todo muy ágil. La verdad es que el combate terrestre me gustó, pero puede ser que sí que digas, bueno, es un Battlefield con skins. Ya te digo yo que no. O sea, tú lo ves y dices, coño, esto huele a Star Wars por todos lados. Esto, o sea, tiene un aroma totalmente distinto. Y incluso, no sé, las sensaciones no son las mismas. Pero lo que realmente me impresionó... Sí, sí, o sea... Justamente, yo, a mí no me gustan nada los FPS... Pero es que soy tan fan de Star Wars que yo los Battlefront, el 2, por ejemplo, lo gocé porque me encanta Star Wars. Entonces este, que aunque no me gusten, yo no me verás jugar un Battlefield, un Call of Duty o cualquier cosa de estas en mi vida. Pero si es de Star Wars, lo juego porque soy así de fanboy. Entonces me parece muy bien esto que me estás Por pensando. Gente como tú, la industria va como va. Pues va muy bien últimamente. La verdad es que es lo que os digo, o sea, logra diferenciarse. De hecho, yo en ningún momento, así como ya vamos a comentar después, hemos probado Homefront o hemos probado Sniper Ghost Warrior, y sí que dices, bueno, es un shooter que intenta diferenciarse por aquí o por allá, aquí nunca tuve esa sensación y siempre tuve presente que estaba metido en el mundo de Star Wars. Pero lo que os decía que realmente me impresionó son las batallas aéreas, las batallas con las naves, donde aquello sí que es la guerra de las galaxias. Pero es la guerra de las galaxias a un nivel de frenetismo inigualable por ningún otro juego. O sea, hay miles de naves en... Bueno, no voy a decir miles porque es exagerar. Pero no sé cuántos jugadores éramos. Y éramos por lo menos 40 jugadores ahí en pantalla. Y hay, o sea, una cantidad inmensa de naves lanzando láser por todos los lados. De repente, el típico que ha conseguido una racha te aparece con el halcón milenario. Obviamente todo el mundo quiere destruir el halcón milenario. Pero... Al principio la verdad es que jugamos dos partidas a este modo, la primera quedé último, pero porque no sabía que cuando estás persiguiendo a un enemigo, hay una especie de apuntado automático muy muy leve, ¿vale? No es un apuntado automático que se quede grabado ahí fijo el blanco y le puedes ir disparando, sino que es muy leve, es cuestión de... Si estás casi al lado con tu mira, se te pone un poquito, cosa de centímetros, ¿vale? O sea, está muy bien hecho. Y es muy difícil dar a los enemigos, tienes que ser muy bueno. Pero al final tú le vas dando, se va dañando, empieza a soltar humo negro y entonces ves por dónde va el que era el tuyo. Y luego, otra cosa que me impresionó mucho es que tú puedes alternar la vista entre primera y tercera persona. En tercera persona mola mucho, pero es que cuando lo pones en primera persona, es que si os gustan las guerras de galaxias, este es vuestro juego sin ninguna duda. Os lo digo. La sensación de aquellas batallas... De donde Luke o Han Solo iban pilotando y disparando. O sea, es que es eso, exactamente. Puedes descender verticalmente. Obviamente, si te das contra el suelo, te estrellas. O sea, es una pasada. Es una pasada. Vas por el aire, aparecen nubes, de repente no ves, sales de las nubes, te encuentras toda la escaramuza delante tuyo. Es absolutamente impresionante. Eso que dice la primera y tercera persona es un poco esto de. Aquello de. Sí, en tercera persona lo manejas mejor, pero en primera persona lo vives más, ¿no? Digamos, aunque no lo manejes. Exactamente es eso. También. Es exactamente eso. Y vamos, ¿Qué mapa probaste? ¿Probaste algún mapa así? Porque yo ahora mismo solo hemos visto así el de Hoth, pero creo que gameplay extenso no hemos visto en ningún otro mapa. El mapa que probé fue el que salió en la conferencia de Electronic Arts, que no sé si era el de Hoth. Sí, el de la nieve, vamos. No. ¿No? No, no, el que salió en la conferencia en la Gamescom. Ah, vale, perdón. Que no, es que no lo he visto. Pero... No sé si Heiser, que sabe tanto de las Galaxias, o le estoy dejando Endor. Ahí con el culo al aire. Ese es. probamos este, el que sale ahí en el tráiler. Y el terrestre, no sé exactamente cuál era, porque tampoco le presté mucha atención, pero era así que en plan desierto. Vamos, son los que se han visto. O sea, no he probado nada nuevo que pueda decir a la gente. Bueno, pues lo que entonces, de lo que no hay duda es que es uno de los proyectos más ambiciosos que ha hecho EA. Y uno de los juegos del año, sin duda. Yo me lo voy a comprar. O sea, es un juego que al principio decía, bueno, me lo voy a comprar, ya os lo digo. Pues perfecto, pues justamente decía eso, que era uno de los juegos más ambiciosos y además contrasta bastante con uno de los más modestos, ¿no? Que es Unravel o Unravel, como lo queréis llamar, no sé cómo se pronuncia. Unravel. Y bueno, pudiste conocer al desarrollador, este hombre al que yo te pedí que le dieses un abrazo y se lo diste, gracias. Le di el abrazo, le di porque el hombre se lo merece. Es la persona más adorable que ha pasado por todas las películas de videojuegos, por favor. Sí, ya no se conformó porque en el E3 estaba nervioso, pues que la Gamescom casi llora, el tío. Entonces es que cómo no le vas a dar un abrazo. Entonces cuéntanos, bueno, qué te decía él, que pudiste probar el juego. La verdad es que lo que he probado del pueblo, o sea, del pueblo, del juego, son también niveles, es el mismo nivel que se presentó en la Gamescom, solo que obviamente mucho más extendido. Pude jugar unos 20-30 minutos. Además tuve suerte porque compartíamos mando, o sea, cada dos periodistas compartíamos mando y mi compañero no quería jugar, así que yo tuve la suerte de poder jugar todo el rato. Y bueno, decir que la demo la probamos con un desarrollador que no era Martin Salin. A Martin Salin lo conocimos después en el business area de Electronic Arts. Me gustó mucho un detalle que nos contó el desarrollador, que es que para ellos es un juego muy personal. Es algo más de lo que ellos quieren, o sea, de lo que ellos quieren representar que de lo que quieren conseguir. Ellos son un estudio muy pequeñito. La desarrolladora se llama Coldwood Interactive. Y, he mirado sus juegos, es que es todo súper random lo que ha hecho, es una cosa súper casual y como muy, ¿sabes? De imagina ser no sé quién, y es como muy, es como un salto en su carrera espectacular, ¿eh? Imagina ser un ovillo de lana. Y luego pues salió un rego. Bueno, pues nos comentaban eso, que un detalle muy, muy chulo es que todos los escenarios que vamos a ver en el juego son lugares reales donde que están cerca de la ciudad donde ellos viven, donde ellos han jugado de niños y que si vas a Suecia los puedes encontrar. Y de hecho nos mostraron fotos de ellos allí en esos lugares y la verdad es que estuvo bastante guay. Y bueno, y ahora pasando un poquito a presentar lo que es el trasfondo de Unravel, Unravel. al empezar la demo, comienza con una secuencia de una abuelilla que está en casa sola, un típico momento de soledad en el que empieza a pensar un poco sobre la vida y va recorriendo su casa pues mirando cuadros, mirando fotos, retratos, recuerdos de su familia, de sus hijos o de quien sea. Y en un momento pues sube las escaleras de su casa y se cae un ovillo de lana. Aquí es donde empieza la historia y el objetivo de Unravel es ir avanzando por los niveles hasta llegar a zonas en las que como que se desbloquean recuerdos que al final tienen conexión con ese ovillo. Y el ovillo, la verdad es que es un personaje que yo creo que se va a quedar. Bueno, el ovillo se llama Jarni, creo. Sí. Jarni, sí. Sí. Y la verdad es que es un personaje que tiene mucha más personalidad, por así, aun siendo un ovillo de lana, tiene mucha más personalidad, por ejemplo, que Sackboy. Porque, por ejemplo, aparece una mariposa por el escenario y empieza a perseguirla, empieza a intentar cogerla. Cuando se cae de un sitio alto, sacude la cabeza, hace como que le duele. Cuando se moja, pues como que intenta sacudirse. O sea, tiene esos pequeños gestos que te ayudan a empatizar con el personaje y decir, ¡ay, pobrecillo! ¡Qué majo que es! Y luego ya pasando al plano puramente jugable. La verdad es que no es que tenga demasiados movimientos ni demasiadas acciones, puedes hacer cosas bastante básicas, pues saltar, empujar objetos, intentar colgarte tirando un como Spider-Man, ¿no? Tirando ahí un trozo de lana para balancearte. Pero al final es un juego que con esas poquitas cosas te da para hacer mucho más. Porque, por ejemplo, tú tienes que ir avanzando. Es un ejemplo que todos hemos visto, ¿no? Que estás en una especie de lago donde van llegando como olas, como que va viniendo un poco de... ¡Qué maravilloso es eso! ¡Qué maravilloso! Pues un estilo parecido a ese es el juego. Lo mismo pasa cuando te subes a un árbol y hay viento, tienes que intentar que el viento no te lleve, de repente te cuelgas con una cometa... Las físicas están muy, muy bien hechas. O sea, es lo que ponían las impresiones. Tú, antes de coger un objeto, ya sabes que ese objeto va a flotar y que por ahí pueden ir los tiros, ¿vale? Y luego, pues bueno, también lo comentaba en la web, a medida que tú vas avanzando, y esto es muy, muy ingenioso, tú siempre puedes volver hacia atrás tirando de tu propio hilo, ¿vale? Tú cuando empiezas atas un extremo de tu ovillo o de tu personaje a cualquier sitio y a partir de ahí empiezas a andar. Claro, a medida que vas andando vas perdiendo lana y tienes que llegar a puntos de control donde hay más lana, puedes volver a hacerte y atas otra vez y a partir de ahí sigues. Entonces, ¿te vas haciendo más pequeño o algo así? No más pequeño, sino más delgado. De repente tú ves el muñeco rojo, a Jarny, que tiene pues una consistencia muy fuerte, pero a medida que vas pasando, ves cómo le empiezan a faltar trozos de lana hasta que son cuatro hilillos. ¡Qué bueno! Al final son cuatro hilillos. ¿Y eso influye en que igual salta menos sí, o no, cosas así? No, en cuanto eso a las acciones. En cuanto a las acciones. Sí, sí. En cuanto a las acciones no influye, pero influye en cuanto a que si te quedas sin lana, no puedes seguir. A mí me pasó una vez y entonces es cuando eres consciente de que o bien te has dejado un ovillo por medio, un punto de control donde volver a recuperarte, o bien tienes que volver hacia atrás tirando de tu propia lana hasta el punto donde empezaste o hasta donde tú consideres y elegir otra ruta en la que pierdes, o sea, que hay menos lana. Hay varias rutas, ¿no? Realmente es una manera muy original de representar un cronómetro, ¿no? Es algo un poco Mario, ¿no? Que sabes que tienes que llegar a tal sitio en tanto tiempo porque si no te jode toda la pantalla. Sí, salvo que no es tanto el tiempo como los pasos que das. Y bueno, en cuanto a rutas que decía Axel, no es que haya varias rutas, sino que tú, por ejemplo, puedes hacer un puente elástico, es decir, de un punto a otro, tú puedes ir a atar un trozo de tu lana a un sitio, otro trozo a otro, y ahí puedes saltar y coger impulso. Entonces, tal vez puedes subir a un sitio cogiendo impulso, o a lo mejor puedes ir por otro lado, colgarte, balancearte mucho, hasta dar el salto hacia arriba. O sea, tienes varias formas de llegar, pero no hay varias rutas, por así decirlo. Ajá, qué interesante. Y nada. Porque me parece que es muy poético el juego, no sé. Sí, no, y además, esa es la palabra, exactamente. Eso es la sensación que a mí, la sensación que a mí me transmitió es que te hace empatizar mucho, te hace... Mi sensación es, qué cosa más cuca, qué cosa más, sí, más bonita, joder. Y además se nota que le han puesto un cariño al juego, porque entre cómo lo presentó, entre cómo dices que... está situado en sitios donde ellos vivían, donde ellos jugaban y tal, es que se nota que tiene un no sé, tiene un vínculo, sí, se nota que tiene un vínculo emocional muy fuerte con el juego. Y eso es joder, se agradece. Un ejemplo también que os puede hacer daros cuenta de lo que significa este juego para Martin Salim, para su creador, su director, es el Jarny que tiene él, que lleva a todos los sitios. Realmente no lo suelta. O sea, no sé si es un punto de ternura, si es un punto de locura o si es un punto de marketing. Yo creo que es un poco los dos. Incluso las malas lenguas podrían decir que es marketing para que. Pero no lo suelta. O sea, lo lleva a todos los sitios, lo trata con un cariño. Hostia, si eso es marketing, ese tío es el mejor actor del mundo, ¿eh? Igual. Cuando le ves hablar a ese tío, es que le ves hablar con el corazón, de verdad. Sí. La hostia ese tío, me cae súper bien, en serio. Y bueno, de hecho, lo que os comentaba, luego en el Business Area tuvimos la oportunidad de... Nos lo encontramos, estuvimos hablando un poco con él y le di el abrazo de Heiser. No le dije que era de Heiser porque me va a decir que me está contando este hombre, pero yo se lo di y yo sabía que era de tu parte. Y nada, pues fui al grano, ¿no? ¿Cuándo sale el juego? Y bueno, él nos decía, bueno, pues lo estamos intentando desarrollar lo más rápido posible, esperamos que pronto, pero vamos, este año no va a ser. Buah, pero tú, sabiendo su naturaleza, tendrías que haberlo rollo ahí increpado mucho para que en un momento se derrumbara y te lo confesara entre sollozos, ¿sabes? Y hubiese estado puta madre. No, porque justo en ese momento estaba muy perseguido. Había una cola de gente que hábilmente yo dije... Soy de Combo Gamers. Me colé ahí entre todos y dije, hombre, como que fuéramos amigos, ¿sabes? Yo fui con confianza y nadie me dijo muy que bien. No, pero, ole, pero ole. Me salté una cola interesante. Muy bien, muy bien. Pues si ya está todo dicho, no sé si lo has dicho todo. Podemos pasar a hablar del Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, que también lo has conocido. Probado. Que esto, más que podcast especial Gamescom, sería Jesús habla de la Gamescom, porque no hace más que hablar tú. Jesús, pero pregunta, en vez de Jesús pregunta. Ask. Tengo una pregunta Ask para Jesús. Pues sí, también lo hemos probado, y Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, también conocido como la última gran obra maestra de Hideo Kojima en Konami. Bueno, qué decir, quien haya probado Ground Zeroes... ¿Conociste a Kojima? No lo conocí, maldita sea Konami. Maldita sea Konami, porque he seguido pues la Gamescom... Esta era tu última oportunidad en este contexto. No, sí. No iba a estar ni de coña, si ya está. Claro, ya está, pero he seguido la Gamescom los últimos años, y Kojima ha ido siempre. Se ha hecho fotos en la Catedral de Colonia, ha estado con todo el mundo, con Metal Gear Rising. Sí. Con Metal Gear Rising estuvo, con Ground Zeroes estuvo, y este año que voy yo... ¡Qué puta! Maldita sea. Bueno, no pasa nada. Ya tendremos oportunidad cuando vuelva con Silencio Hills. Bueno, el caso es que, lo que decía, quien haya probado Ground Zeroes se va a encontrar como pez en el agua, porque básicamente es más de lo mismo, pero cuando digo más, es mucho más. ¿Vale? Ground Zeroes, por ejemplo, tú empezabas una misión de noche y la terminabas de noche. Empezabas de día, terminabas de día. Aquí tenemos el ciclo día-noche, tenemos... o sea, esto es un mundo abierto, las misiones son muy abiertas. En Ground Zeroes ya se podía ver... tú, por ejemplo, en la misión de Ground Zeroes podías ir a saco, coger las cosas y pirarte, pero aquí se ve más todavía, hasta el punto de que la demo que nosotros probamos consistía en... Yo he visto gente que se ha pasado el Ground Zeroes en 4 o 5 minutos, no, sin bromas. Bueno, yo la demo esta me la pasé en tiempo récord. Hay que decirlo. ¿Te dieron? Me llevé un premio, la verdad. Ya lo sé, lo he dicho para que lo digas. Me llevé una copia de Quiet, de Playard Sky. Porque... joder. ¿Cómo? Quiet, una copia de Quiet. De Playard, que... Playard Sky, las figuras estas que hacen. Vale. De hecho, es la polémica figura que se supone... Ah, la de las tetas. Sí, que por cierto, eso es falso. Hostia. O sea, yo la tengo y os puedo decir, por experiencia, que las tetas no son blanditas ni... O sea, tú lo puedes apretar, lo puedes mover porque son de plástico. Ya has hecho una buena investigación. Pero no están hechas para eso. Entonces, bueno, lo que os decía es que nuestra demo consistía en movernos a caballo un instante muy corto de tiempo, y llegabas a una zona en la que tenías que vencer a tu enemigo. O sea, derribar un objetivo, vaya. Acabar con un objetivo. Entonces, claro, yo me monté en el caballo, aceleré, llegué a donde estaba el recinto este, saqué el rifle francotirador, me puse a apuntar y maté a un tío. Y me avisan por el... Dios, no me sale ahora. Por el pinganillo. Sí, no, pero por el... Sí, por sí, el pinganillo ya que tiene Snake, que ahora no me sale, joder, ahora el nombre. No me sale este, tampoco. Por el code... Bueno, no me sale el nombre ahora. Por codec, joder. Entonces, yo fui súper rápido, le metí un balazo al primero que me encontré y la misión había terminado. ¿Vale? Porque había coincidido que me había puesto en el sitio exacto y había apuntado justo en el momento exacto en el que aparecía, ya lo había cargado, mi objetivo era salir de allí y pista. Pero claro, hombre, la demo dura más, me dejaron jugar más, y entonces ya fue cuando realmente me di cuenta de que tú vas en caballo. Con el caballo te puedes hacer lo que hemos visto en los trailers, echarte a un lado, echarte a otro, puedes hacer caca con el caballo, por ejemplo. Hay un botón para hacer caca. Exactamente, hay una cosa que es específicamente para hacer caca. Mira, no hay he probado... un GIF muy famoso de eso. Sí, claro, eso es lo sí, que... Es lo, sí, pero puedes hacerlas tantas veces como quieras, es lo que te iba a decir, hay gente que está pensando si comprarse el juego o no en función de eso, pero no lo pude probar, fíjate. Gente como detalles. Arti, que está deseoso de conocerlo porque dice, ¿me lo compro o no me lo compro? Pues yo, si no se puede cagar infinito, no lo compro, lo siento. No, la gracia está en que sea tan detalle que, aparte de poder cagar, no puedas volver a cagar hasta que haga todo el ciclo de comer, ¿sabes? Un poco de heno, tiene que claro, comer y todo eso. Exacto. Y si caga demasiado, que se desmaye o algo. Claro, todo eso. Kojima, bueno, fuera coñas, es capaz de eso y más. Nuevas, hombre, seguro que tiene mil sorpresas por ahí. Más cosas que pudimos ver es que... Sabéis que la Mother Base va a tener una parte, va a ser una parte muy importante del juego, y vamos a poder solicitar refuerzos. Yo cuando estuve allí en la zona de donde tenía que derribar al objetivo, puedes llamar a Mother Base y decir que te envíen. Yo en mi caso elegí a Quiet Y pues todo muy, muy lógico y muy coherente. Al cabo de unos segundos empiezas a oír el avión, el helicóptero de lejos, y al cabo de un minuto, minuto y medio, llega Quiet, se posiciona con su rifle y tú le puedes ir indicando, cúbreme, elimina este, elimina aquel, y puedes ir avanzando. Entonces, al final es lo que os decía, es Ground Zeroes, pero con algunas funcionalidades nuevas y con mucho más de todo. Muchas más armas, más vehículos, el sistema Fulton para extraer. En Ground Zeroes, si os acordáis, había que tú cogías a tus objetivos y te los llevabas y los tenías que subir al helicóptero a mano. Aquí tenemos ya el sistema Fulton en el que podemos llevarnos cualquier cosa. Un coche, una torreta de ametralladora, un enemigo, lo que sea. Yo quiero saber si has probado al perrete. No lo probé. Tuve la opción de entre él y Quiet. Me quedaban como 5 minutos cuando se me ocurrió. Y elegí a Quiet. No he probado al perro, la verdad. Porque yo he visto... Es que he visto un GIF muy guapo en el que puedes ir con el perro así normal, pero también otra que en la misma misión lleva como un arnés y le dices tú, ves a por ese, y te ves como el perro se saca un cuchillo del arnés con la boca y va por el este y se lo clava a un cuchillo. ¿Qué dices? ¿Sabes? Sí, es así, es para. Muy loco. Dientes para que dientes para que os quiero. Sí, pero así, ¿eh? Ya, exactamente, pero se puede morder. Pues no, la verdad es que no tuve ocasión de probar el perro. Pero vamos, muy buenas sensaciones también Metal Gear y otro, la verdad es que es lo que os dije, he recobrado la fe en los videojuegos porque vaya pedazo de títulos nos esperan. La verdad es que sí, ¿eh? Porque además es que ha habido muchas ausencias, es que ha sido, todo el mundo lo dice, la mejor Gamescom de la historia, pero aún así es que han faltado Sony y Nintendo, ¿eh? Aunque bueno, hemos tenido otras incorporaciones, por decirlo de alguna manera, como Blizzard, que nos ha enseñado Overwatch, StarCraft, Hearthstone, Heroes of the Storm, pero bueno, vamos a quedarnos con lo más importante, ¿no? Que es el World of Warcraft Legion, la nueva expansión, que la verdad es que llega como agua de mayo, porque los jugadores de WoW están cansados ya. De hecho, la estrategia de Blizzard está clara ya. Dijeron que iban a intentar sacar una expansión por año, y menos mal que lo hacen, porque como antes tardaban mil años en sacarlas, ahora ya no se pueden permitir. Hay mil MMOs, el WoW estaba de capa caída, perdía usuarios a cholón. Y ahora lo que están intentando es eso, ¿no? Le hicieron el lavado gráfico y ahora van a intentar sacar misiones mucho, mucho más de seguido para conservar a toda la gente. No sé qué opinión os merece esta nueva expansión. Uf, pues que yo creo que, joder, la broma ya dura mucho, ¿no? Muchos años. No sé, yo es que... Pero es que tampoco tiene intención de morir, el WoW es un juego inmortal. Es casi inmortal. Lo van a ir actualizando, o sea, nunca vas a ver un WoW 2. No, desde luego. Pero, vamos, que me sorprende, ¿no? Porque ¿cuánto hacía que no sacaban una? Un año. La última que sacaron fue la de... Vale, esta que le hicieron el lavado gráfico. No, pero anterior a esa... Claro. Anterior a esa había un montón de tiempo que no habían sacado nada. ¿La del panda? ¿Puede ser la última? Es la última que recuerdo. Después de esa. Yo es que la última que recuerdo también. Estoy igual. Yo, pero igualmente yo la recordaba por un colega, porque yo el WoW tampoco ha sido un juego que me haya llamado demasiado. Nunca, la verdad. Pero vamos, que aquí yo no hablo mucho porque si no, la... No, yo la voy a pifiar cago. Siempre. Bueno, ya la he cagado bastante. Si juego del WoW, la voy a pifiar. Ya digo que la última expansión que recuerdo es la del panda, o sea que estamos aviados. No, la última que sacaron fue la de Warlords of Draenor, y la sacaron en noviembre del año pasado. Además lo recuerdo porque yo estaba en aquella época estudiando un ciclo de informática y estaban todos los de mi clase obsesionados con que sacasen esto, y además teníamos exámenes y hubo gente que incluso con exámenes se pusieron a viciarse a la nueva expansión del WoW. Pues, así salieron los exámenes. Pues también podemos, dejando WoW, que no es algo que aquí nos interese mucho, podemos hablar... Perdón a cualquier seguidor o oyente que estuviera esperando esta noticia, perdón, con mucha ansia, ¿vale? O sea, y que está afilando ahora sus armas, que ha dicho Axel. Sí, es un poco lo que hay. Podemos pasar al Until Dawn, otro que también ha probado aquí el amigo Jesús. Y el juego este Hayden Panettiere, ¿era? Y no sé, cuéntanos. Sí. Cuéntanos. Bueno, la verdad es que, de hecho, esta misma semana, creo que, o la semana pasada, se presentó un nuevo tráiler de Until Dawn, que era El Efecto Mariposa. Y en este sentido, entiendo a lo que se refiere ahora que lo he probado, ¿no? La verdad es que, os voy a contar la historia desde el principio. No estaba en nuestros planes probarlo, pero entre cita y cita tuvimos un hueco, no había mucha cola y dijimos, para adentro. La cosa prometía cuando nos hicieron firmar que éramos mayores de edad, que sabíamos lo que hacíamos y que íbamos a probar el juego bajo nuestra propia responsabilidad. Bueno, de hecho este año en la Gamescom se han puesto muy tiquismiquis con esto de la edad, de qué juegos puedes ver y qué juegos no puedes ver. No sé si habrá salido una nueva ley allí para que los niños no puedan. El caso es que a mí me hicieron firmar que si me moría de un infarto era cosa mía. Y dije, coño, esto promete. Y entré para adentro. Y sí que me vi en varias situaciones en las que... Hay un ejemplo en el que yo estábamos el chico y la chica, ¿no? Y de repente estamos al borde de un acantilado, vienen mogollón de ciervos hacia nosotros. La cosa es que era muy en plan, ¿qué coño me estás contando? Y los ciervos como que empezaban a bufar hacia nosotros. Y tenías dos opciones, o correr o atacarles. O sea, o moverte entre ellos y salir de ahí o atacarles. Yo dije, a ver, son ciervos, ¿qué te van a hacer? Y dije, pues me voy de aquí. Entonces tú te vas ahí, es una situación como muy tensa y tal, pero ya está, me dejaron salir. O sea, yo es que creo que la demo que probé lo hice tan bien que salió todo muy mal. Porque, ya os digo, yo en todo momento me estaba esperando que pasase algo, que alguien muriese o... Pero bueno, escapé de los ciervos. Comienzas a avanzar un poco por el bosque hasta que llegas a una torre en la que parece que teníamos que pedir ayuda. Imagino que alguien ya habría muerto por aquel entonces. Y bueno, subimos a la torre y como sabéis, hay unas especies de tokens o de muñequitos de estos que te hacen como tener una especie de visión de lo que puede pasar, ¿no? Y en mi visión, el negro, como pasa en todas las pelis, el negro moría. Salía ahí atravesado. Ya ves. Tengo miedo de vivir una escena de esas justo por eso. Bueno, pues en mi visión salía el atravesado. Y yo dije, bueno, pues voy a intentar tomar decisiones para que no muera. Entonces, bueno, empiezo a subir. ¿Quién sube primero, tú o yo? Dije, bueno, pues que suba primero la chica. Venga, llegamos hasta arriba. Hay una pista, o sea, puedes entrar por la puerta directamente. Dije, voy a darme una vuelta alrededor. Y efectivamente, ahí había una pistola de bengalas. Dije, bueno, no sé, igual es que luego la pistola de bengalas se dispara y no sé. El caso es que yo seguí para adentro. De vez en cuando había algún cambio de cámara que te enfocaba desde abajo y veías, o se movía, ¿no? Como que había ahí, que el malo se acercaba y tal. Y bueno, llegas arriba, empiezas a pedir ayuda y en esto el malo pues le mete un golpe a la torre, rompe una de las cuatro patas, la torre ya estaba vieja de por sí, y la torre empieza a tambalearse y empieza a caer. Y entonces los personajes empiezan a caer por la torre, uno intenta ayudar al otro, otro agarra al uno y pues típica situación en la que se queda la chica encima de todos los cristales. Y debajo, pues, metros y metros de caída libre, ¿no? Y los cristales empiezan a resquebrajar y parece que se va a caer. Entonces tú tienes dos opciones, intentar ayudarla o intentar poner al negro a salvo. Y yo dije, coño, yo pongo al negro... Bueno, ponía poner al negro a salvo... Bueno, no ponía poner al negro, obviamente. Ponía, voy a empezar a llamarle el chico para que no me tachen de nazi. Poner al chico a salvo para intentar ayudarla después, ¿no? Y yo dije, me parece lógico primero estar yo a salvo antes de intentar ayudar a nadie, que si no nos caemos los dos. Y lo hice así... Ayudas a la chica, luego pasa otra vez, dices, volver a ayudarla o saltar a una posición más segura, salté a la posición más segura, la chica se cayó, o sea, se cayó la torre con la chica dentro, pero yo no la vi morir, o sea, en la escena no salió que ella muriese ni nada, así que imagino que ahí no muere. Y ya está, y ahí se acabó mi demo, no vi a nadie morir, no me llevé ningún susto, de hecho lo más parecido a un susto que me llevé fue cuando dentro de el sitio donde lo probábamos era un hall cerrado, y estaba todo muy oscuro, con iluminación así muy tétrica, y había un cosplayer disfrazado del malo. Y en una de estas pasó detrás mío hacia adelante y dije, coño, una persona. Eso fue la mayor distracción o susto que me llevé. Entonces, ¡una persona! Sí, sí, sí. O sea, es que yo creo que tomé las decisiones tan bien que al final no vi una sola muerte. No, o sea, sí que vi lo del efecto mariposa. Por eso, porque elegí poner al chico a salvo en todo momento y parece que al final, pues... Hombre, siempre tenía mi duda, ¿no? Porque... A ti te dice, intentar saltar a un sitio donde estés más seguro. No sabes si ese sitio luego se va a caer y al final vas a morir por intentar saltar ahí. O sea, esa sensación de que no sabes realmente... O sea, cada instante puede ser el último de cada personaje. Eso está muy bien hecho. Pero a mí la demo que probé... Eso sí que lo sentí en todo momento. Pero la demo que probé, la verdad es que a mí me dejó frío por eso, porque joder, no vi a nadie morir, no me llevé ningún susto ni... Pero bueno, es un... Fuiste a reclamar, ¿dónde está el trauma que me prometíais? Claro, es que eso es un poco pretencioso, ¿no? Por parte de los desarrolladores. Cuidado, a ver si te va a dar un susto, pero si llevamos años de películas de terror y aquí no pasa nada, que me, ya, ¿qué bueno, me vas a decir? Ya, bueno, va a espalda. Es, o sea, va a ser culo, ¿sabes? Porque ya, es esa la gente que vas a hacer ya y supongo que tú lo probaste en la zona de entretenimiento, no en la business, ¿no? Sí, claro, lo probé ahí. Pero bueno, o sea, yo es que iba con... O sea, la última sensación que... La base de la que yo partía era que me habían hecho firmar una cosa según la cual me podía dar un ataque al corazón. O sea, yo estaba todo el mundo en tensión, claro, en plan, sí. ahora viene el susto. Y acabó la demo y fue como... De hecho, pregunté al chico y me dijo... Le dije, ¿cuánto puede durar la demo? Para ver si llegábamos a las citas o no, ¿no? Y me decía, puede durar hasta 15 minutos en función de las decisiones que tomes. Y yo, joder, qué guay, o sea, que puedo morir antes. Pero yo acabé la demo ahí, no... O sea, es que me salió el crédito de gracias por jugar. Y fue como... Bueno, pues... Igual el susto viene cuando digan el precio y esas cosas. No, a ver, la verdad es que es una propuesta distinta, ¿eh? O sea, es típico juego para quedar una noche, pues un grupo de amigos ahí en casa que no tienes nada que hacer y te lo pasas en plan toda la noche del tirón y... Pues sí. Es entretenido, es una cosa distinta. Yo este juego y se agradece. Tengo tres preguntas solo. Dentro la video. Primera es, si se nota mucho, o sea, las influencias del género de slasher, o sea, si es muy en plan screen, sé lo que se dice, es el último verano y tal. Esa es la primera. Te las digo las tres y las contestas juntas. Vale. La segunda es, ¿se nota mucho el port de PS3 a PS4 y combinando la tercera pregunta con la segunda, ¿se nota mucho el que hayan abandonado Move? Yo os diré que veo que es un juego muy pensado para Move y que creo que podría haber funcionado muy bien, porque cuando tú tomas las decisiones, lo haces mediante el stick, enfocando hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Es decir, tú puedes o correr o quedarte quieto y lo haces enfocando con el stick durante 3-4 segundos hacia un lado o hacia otro. Entonces, eso ahí se ve realmente lo de Move. Te voy a responder las preguntas al revés. En cuanto al paso de port de PlayStation 3, utiliza el motor gráfico de Killzone y la verdad es que, aunque hay cositas que dices podría estar un poquito mejor, las expresiones faciales y el nivel gráfico es muy potente. Es decir, no es que hayan hecho un apaño, o sea, se nota que hay un trabajo muy bueno ahí y es un título que se ve que es de nueva generación. O sea, es algo que no verías en una PlayStation 3, ni en una 360, ni de coña. O sea, que también es lo que os digo, joder, se agradece empezar a ver cosas que dices, qué bien que tengo una nueva consola para poder ver esto. Y en cuanto al género de esto de clásico de terror, de Scream y así, es constantemente eso. Es lo que te venden, es película de terror de adolescentes, es eso todo el rato. Típicos actos de... Pues eso, típica chica irritable que dices, Dios, muérete ya, la pesada. La mejora, el negro, el quarterback. Exactamente, eso es exactamente lo que es. O sea... Vale, y ya algo que se me olvidaba. Se rumoreaba que este juego podría salir para Project Morpheus, que parecería bastante bien porque los juegos de terror en realidad virtual tienen que acanguelear mucho más. O sea, ¿de eso dijeron algo? No nos dijeron nada. Desde el punto de vista jugable lo veo posible porque, como te decía, es mirar hacia un lado o mirar hacia otro. Pero desde el punto de vista del formato visual que tiene, no me convence tanto porque realmente una de las cosas chulas que tiene el juego es poder ver a los personajes. Hombre, siempre puedes volverte a mirar a otro personaje, ¿no? Si tú te pones en la piel de uno de los personajes, siempre puedes mirar a otro y comprobar a... Quiero decir, ver gráficamente lo bien modelados que están los personajes tiene su gracia. Siempre puedes, lo que te dices, si estás en primera persona, mirar a otro. No lo sé, yo me... O sea, habría que verlo, pero en principio no se dijo nada. Podría hacerse, pero no sé. No, habría que ver cómo resuelven algunas cosillas. Muy bien. Pues este juego fue uno de estos que lanzaron un tráiler, que esto pasa mucho en las conferencias, ¿no? Hay muchas conferencias de las propias compañías y después te van fusilando a trailers todo el rato. Y otro de los que nos llegó fue el de Street Fighter V, que no sé, está la cosa un poco, la gente está un poco cansada de este juego porque están diciendo, ¿no? Que es como un poco indeciso entre ahora hay beta, ahora no hay beta, te meto este personaje que no ha gustado nada, no sé. ¿Tú que lo has probado, qué nos puedes decir de él? Bueno, yo lo probé y de hecho aproveché para probarlo con Nekali, que es uno de los personajes que ya pusimos la noticia, uno de los nuevos personajes que estará en la plantilla del juego de lanzamiento, uno de los nuevos que ha sido creado para este juego. Bueno, gráficamente pues cumple totalmente con lo que se le puede pedir a un Street Fighter de nueva generación. Y bueno, pues la verdad es que pues nuevos movimientos. Sí que está bien, como que los personajes tienen. Bueno, es que claro, al haberlo probado con Nekali, tiene su propio estilo y no lo puedo comparar con el de otros, pero sí que tiene como dos tipos de movimientos diferentes. Es decir, tú puedes luchas sin activar la habilidad esta, que en la que no sé si lo habéis visto, se convierte como una especie de super guerrero, que es su habilidad V Trigger o no me acuerdo cómo se llamaba. Y cuando activas la habilidad es un estilo de combate totalmente distinto. Entonces es muy de conocer a los personajes, saber qué tiene cada uno, saber qué puede hacer, qué no puede hacer. Bueno, la verdad es que tengo suerte, ¿no? Porque con los problemas que hubo con la beta, igual he sido uno de los poquillos que ha podido jugar. Pero bueno, al final es eso, es un juego de luchas muy, muy dinámico, muy, muy activo. Y bueno, pues eso, de conocer mucho a todos los personajes para saber qué pueden y qué no pueden hacer. Es que no hay mucho más que decir, la verdad, que lo que se ha visto mucho ya de él. Sí, se quejaban Jorge y Martin, de redactores de Combo Gamer, que el personaje prácticamente era un calco de Wolverine en Marvel vs. Capcom. Así que veremos a ver qué pasa al final. Pero bueno, voy a pasar de unos fans de Street Fighter a un fan de Fallout. Así que nos tienes que decir de Fallout Bueno, 4, H. yo no, lo dirá él, pero eso, ¿qué nos tienes que decir tú? O sea, porque yo tengo ganas, tengo preguntitas, pero a ver qué nos puedes decir y luego ya. Porque ¿Pero has viste podido una probarlo? demo. No, pero viste una demo jugada por desarrolladores, ¿no? Supongo que sería algo nuevo, ¿o qué? Sí, vimos la demo a puerta cerrada, pero lo que os decía, no tengo muy claro si la demo se ha publicado o no. De hecho, luego volví a ver la demo para el público en la zona de entretenimiento. Pero es que esas demos también son a puerta cerrada, es decir, no se publican, o sea, no sé, ahora mismo no sé si esa demo está publicada o no. En cualquier caso, lo que yo vi era, bueno, nos presentaron un poquito Fallout, nos decían un poquito lo que querían conseguir, pues esa idea de que es más de lo mismo, ¿no? Más mundo post-apocalíptico, pero totalmente nuevo. La demo comenzaba con una secuencia en la que una secuencia que era bastante graciosa además. En la que nos enseñaban a Vault Boy, pues con el plan, o sea, con el sistema especial, ¿no? Que para los que no los conozcáis, pues es distintas habilidades que tú puedes desbloquear para mejorar a tu personaje. En total, creo que son 7 categorías distintas, con 10 perks cada una, lo que hace un total de 70 perks. O sea, 70 habilidades en total que tú puedes hacer para que tu personaje sea más fuerte, para que tenga más resistencia, para que tenga más vida. Y bueno, lo presentaban con unas animaciones muy divertidas, en las que, por ejemplo, te decían, tienes que conocer tu fuerza para que cuando te encuentres con un mutante, y cogía el mutante y la acribillaba, se veía ahí como todas las tripas, era muy. Esto es una de las cosas, por Sí, ejemplo, muy el que. humor negro de Fallout, Sí, ¿no? humor negro es una de las cosas que los menores de edad no les dejaban acceder, por ejemplo. Y bueno, y acto seguido empezábamos ya en. No era un gameplay seguido, sino que era como secciones, ¿no? En plan, empezábamos pues caminando con nuestro perro por la ciudad de Lexington y de repente pues vemos como el perro gruñía y empezaban a aparecer los mutantes, ¿no? Los enemigos. Sí que es verdad que lo que nosotros nos enseñaron se centraba mucho en el shooter, o sea, lo que era los disparos. También es verdad que el sistema Bust está por ahí, o sea. Y bueno, como habéis visto, se ralentiza el tiempo y puedes apuntar a una parte o a otra del cuerpo del enemigo donde más resistencia tenga y atacarle en distintos con diferentes animaciones y todo esto. Pero se centraron mucho en el sistema shooter, aunque hay que decir que obviamente vamos a tener distintas habilidades y distintas posibilidades. También hay cuerpo a cuerpo, podemos encontrarnos combates con todo tipo de objetos arrojadizos. Y bueno, luego avanzamos un poco. Llegamos a un supermercado en el que activábamos una inteligencia artificial y la hackeábamos, por así decirlo, para que nos protegiera cuando llegasen enemigos. Los enemigos llegaban y efectivamente les disparaba y nos ayudaba. Después nos enfrentábamos contra más mutantes y humanos, que también hay enemigos humanos, lógicamente. Y bueno, la verdad es que eso está bien resuelto. La IA parecía que actuaba con, pues, valga la redundancia, con lógica, se escondían y No es el típico de me escondo, salgo, en el que tú sabes cuándo puede salir, sino que intentan moverse un poco. Y en la siguiente secuencia aparecíamos ya enfrentándonos a, pues a un poco de enemigos más, más fuertes, donde ya pues nos enseñaba un poco el de las distintas armas, los lanzallamas, el gordo con los mini nukes, ¿no?, que puedes lanzar ahí. Uh-huh. Y por último aparecía ya un mutante gigante que... Y era, ahí terminaba la demo, con una batalla en la que lanzábamos mini nukes a saco hasta que lo conseguíamos derribar. Yo tengo una pregunta, porque a mí Fallout me gusta mucho por, sobre todo por, pues por las misiones, de poder completarlas de forma no violenta, el looteo y tal, sobre todo la exploración, pero claro, durante todo esto estás combatiendo mucho, mucho, mucho. Y aunque a mí me encante, lo que más me guste sea explorar y el combate lo vea secundario, sí que es verdad que hay un momento en el que dices, coño, el combate de Fallout 3 y New Vegas es bastante basurero. Quiero decir, es pegar tiros hacia atrás. Es como igual que el Skyrim, pegar hacia atrás te lo cargas. ¿El combate ha mejorado de alguna forma? En ese aspecto... ¿Alguna mecánica nueva? No sé. En cuanto a mecánicas nuevas, no, pero en el aspecto de lo que te decía, sí que se ha orientado un poquito más hacia el shooter, que es eso, un poquito más intentar cubrirte, intentar ver un poco dónde te pueden dar, pero también es verdad que van a por ti y tú tienes que correr hacia atrás para darles. O sea, tampoco... O sea, no, sí que no quieren cumplir mucho en eso. No, los tiroteos quieren acercarse un poquito más al shooter, pero es una prolongación de lo que hemos visto en los juegos anteriores. Vale, vale. Pues... ¿Y vehículos? Nada, nanay, ¿no? No pude verlos. No lo sé. No, vale, pues nada. Pues nada, pues eso era. Muy bien, y ahora hay una ronda de shooters que has probado en profundidad, creo, ¿no? Que son Rainbow Six, Sniper Ghost Warrior, Homefront, Just Cause... Bueno, así que vamos a ir, todos los meto ahí todos a Cholón y vamos a ir poco a poco. Primero con Rainbow Six, ¿qué nos puedes decir? Bueno, Rainbow Six... Así rápidamente. Rápidamente, que es un poquito más de lo que hemos visto en las demos. Lo que pude probar es eso, que es un mapa, empezamos o en el grupo terrorista o en el antiterrorista, por así decirlo rápido. Los primeros minutos son para blindar nuestra base o para intentar con cámaras en coches teledirigidos y drones ver un poquito por dónde están nuestros enemigos y dónde está nuestro objetivo, y a partir de ahí comienza pues la estrategia pura, atacar por un lado, atacar por otro, abrir agujeros para disparar. Es un shooter que ofrece una experiencia distinta. Yo siempre he querido un shooter en el que cuando tú mueres y acaba la ronda cuando mueren todos. Lo del respawn y eso está muy bien para algunos, pero me gustaría probar algo distinto, y en este es así, pero tuve la mala suerte de morir las dos veces el primero y me tuve que tragar toda la ronda viendo jugar a mis compañeros. También es verdad que es un juego para jugar en equipo y aun estando muerto tú puedes acceder a las cámaras y ir dando un poco indicaciones. Entonces, bueno, en ese aspecto ya os digo, se han liberado bastantes gameplays y bueno, es una experiencia distinta que es interesante. Si eres de shooters, te puede gustar, la verdad. Sí, dime. Es que es todo lo contrario del Sniper Ghost Warrior, ¿no? Que uno es de equipo y este, el Sniper Ghost Warrior, es como individual total, ¿no? Sí, como su propio nombre indica, con el Sniper... Bueno, este juego la verdad es que a mí me sorprendió bastante porque es de los creadores de Lords of the Fallen. Lords of the Fallen, para quien no lo sepa, es un juego así estilo Dark Souls que creó CE Games. Y este es el segundo AAA que han hecho. Lords of the Fallen fue el primero y como le salió bien, este es el segundo en el que tienen una inversión económica y de tecnología y de recursos bastante grande. Y se nota, la verdad. Es un shooter también, pero es un shooter que intenta destacar por ponerte en la piel del francotirador. Y la historia es muy chula porque el director del juego fue marine de los Estados Unidos. Y tiene la experiencia, ¿no? De ha servido en combate y tiene 20, lleva 20 años desarrollando juegos. O sea, que sabe bien lo que hace. Y la verdad es que tú en todo momento tienes la sensación esa de que estás solo y de que tienes que lograr tu objetivo, que sobrevivir a cualquier precio. La historia, nos contaron un poquito, era que tu hermano había sido capturado y bueno, tenías que ir a avanzar para ayudarle. Nos hicieron también presentación y pudimos probarlo después, ¿no? Nosotros, con nuestras propias manos. En la presentación vimos un poco una zona en la que estábamos en un pueblo, parece que teníamos aliados temporalmente y nos iban a atacar. Y entonces cobraba mucho sentido lo que es un francotirador desplegado en combate, ¿no? Que es saber ubicarte en buenas posiciones, saber dónde colocar minas para cubrirte las espaldas, saber dónde dejar preparada tu artillería y tu munición por si tienes que correr y llegar a una zona mejor. Entonces en la presentación que nos hicieron nos enseñaron un poquito eso, cómo cubrirnos, cómo elegir qué sitio era bueno y qué sitio no era tan bueno, cómo elegir bien las posiciones para dejar preparada nuestra artillería. Y luego ya cuando lo probamos nosotros vimos efectivamente que si tú por ejemplo vas a saco, estás perdido. Como buen francotirador lo que tienes que hacer es ir eliminando objetivos con lógica, sabiendo, reconociendo sus patrones, viendo qué zonas pueden visitar, ver dónde esconderte, ver dónde no. Y la verdad es que este de AAA se nota que es AAA y tiene un acabado gráfico bastante, bastante chulo. O sea, 60 frames también, 1080 píxeles, pues un juego, pues lo que su propio nombre indica, un AAA, que ya os digo, como el que le gusten también los shooters, aquí, igual que Rainbow Six tenía la experiencia de la estrategia por equipos, aquí tiene un poco esa sensación de lo que es ser un francotirador en combate, ¿no? Pues es interesante eso, porque los anteriores eran como doble A, ¿no? Era un juego que intentaba ser triple A, pero igual no tenía el dinero suficiente. Sí, sí, tampoco es que ellos como mismos. Killing Floor, por ejemplo. Ellos mismos lo han dicho, que es el. O sea, es el primer triple A de la compañía fue Lords of the Fallen, y como le salió bien, ahora se han atrevido con Sniper Ghost Warrior. Y se nota, ¿eh? O sea, es un salto, tú lo ves y dices, esto aquí hay dinero detrás. Pues el que no hay duda que es un triple A es el Homefront, ¿no? Que ya lo compraron cuando THQ se fue a la quiebra y ahora por fin lo hemos podido ver y la verdad yo he visto el tráiler, me pareció una americanada bastante asquerosa, o sea, el niño ahí dando el discurso, me dio mucho asco el tráiler. Pero bueno, tú que lo has probado, ¿qué nos puedes decir de la jugabilidad y eso? Así también, rápidamente. Trailer aparte, sí, que a mí tampoco me convenció del todo. La jugabilidad es muy curioso porque estamos hablando de shooters, pero cada shooter se caracteriza por una cosa distinta. En este caso es el shooter más sandbox de todos. Sniper Ghost Warrior también es sandbox puro, es mundo abierto, pero en el sentido en el que te encuentras una moto, te montas en la moto, tienes drones, tienes trampas. Lo que nosotros teníamos que hacer era primero eliminar un convoy y luego rescatar a un compañero que estaba asediado por un francotirador. O sea, un francotirador lo había herido y no se podía mover y había que ir a rescatarlo. Para eliminar el convoy, primero nos íbamos moviendo por zonas en las que no nos vieran los enemigos hasta llegar a una zona elevada en la que soltábamos un montón de barriles, les disparábamos, explotaba todo por los aires, llegaban refuerzos, teníamos que huir y, bueno, pues tiroteos. Me gustó mucho de Homefront, que no sé si se ve en los trailers, pero la salud no se regenera automáticamente, sino que tienes que encontrar botiquines para poder curarte y para regenerarte. Si no, o sea, esto está muy bien porque es de lo que antes decíamos de Cuphead, de juegos clásicos. Bueno, cuando estábamos a salvo, pues como os digo, cogíamos una moto, recorríamos parte del mapa, tenemos navegador también, sacamos el teléfono móvil y podemos como marcar nuestra ruta para saber un poco por dónde tenemos que ir. Y al llegar allí, pues eso, nos encontramos con un francotirador al que tenemos que eliminar. Podemos hacerlo como queramos, por la espalda, podemos lanzarle una granada, podemos subirnos a otra torre y dispararle de francotirador a francotirador. En fin, las elecciones son infinitas. Y eso, pues un poco sensación de mundo abierto. Es verdad que a mí esto de Revolución, pues igual está un poco trillado. Pero bueno, jugablemente, la verdad es que. Y técnicamente, el juego cumple. Así que. Pues otra opción que tenemos ahí. Y de bien, sandbox. Se nota que está medio. O sea, porque lo empezaron haciendo unos y lo terminaron otros. No sé si eso se ha notado lo que, o algo. Lo que yo vi era bastante sólido. O sea, era muy convincente. Lo que yo vi parecía un proyecto. Vale, también tened en cuenta eso, que normalmente lo que suele pasar es que hay cosas que ya están hechas, hay cosas que no. Lo que yo vi me parecía algo de juego final. Luego no sé si más adelante otro nivel digas, esto no tiene nada que ver con lo anterior o. Claro, la verdad es que de este juego habíamos visto poco, pero del que hemos visto un montón, que se han liberado 50.000 trailers y demos y de todo, es Just Cause 3. Pero bueno, ya aquí Axel, que es un gran seguidor de la saga, prefiero que haga las preguntas que tenga que hacer y tú se las respondas todas. Venga. Bueno, yo... ¿Qué tal el tema Michael Bay? A ver, hay que decir que a mí me ha gustado. O sea, todo lo que le han podido criticar, no sé. A ver, la verdad es que sí que tiene la sensación de que es... ¿Cómo explicarlo? Es como un sandbox muy... Muy heavy, ¿no? Muy, yo creo que este sí muy que es el sandbox definitivo y no sí puede. El otro. Sí puede ser. Este es muy gamberro, la verdad. Todo, de hecho, aquí también me sorprende mucho que es todo muy... Todo el escenario es destruible prácticamente, o sea... Y yo provoqué destrucciones realmente enormes. De hecho, una de las misiones que hice era conseguir una destrucción de no sé cuántos puntos. Y joder, también eso que... Saltas de lo alto de una montaña, se te abre el traje de pájaro este, vuelas, ningún tipo de caída de frame rate, todo mundo totalmente abierto, sin pantallas de carga, todo tipo de vehículos se pueden manejar, todo tipo de armas. La verdad es que me convenció. De hecho, la tecnología que está utilizando Just Cause 3 como sandbox es tan buena que incluso quieren utilizarla para Final Fantasy XV, para los barcos voladores. No sé si os habéis enterado, pero el tema de helicópteros y todo esto, y de tú puedes lanzar el gancho y engancharte de un edificio a otro, todo eso lo quieren utilizar para Final Fantasy XV. Y están ahí en negociaciones. Es algo que se comentó allí en la feria, porque durante todos los días Tabata, el director del XV, tenía minutos de preguntas y respuestas. Y no me digas cómo, pero acabó saliendo el tema. Y ya os digo, sí, dime. No, que... A ver, es que del Just Cause 2 era como el rollo, la pandilocura, el todo el gamberrismo y todo eso era de 10. Pero una cosa por la que fallaba y hacía aguas eran los tiroteos. O sea, no, era bastante horrible en general. Pero pudiste probar mejor... ¿Cómo era el sistema de tiroteo? ¿El sistema de combate? A mí no me disgustó. O sea, sí que es verdad que igual no es... Por ejemplo, es... ¿había coberturas o algo? Porque yo esquivo, el otro yo era básicamente rodar alrededor de todo mientras ibas disparando como un loco. Sí, yo esquiva saco. Es que el juego te incita a ello. Claro, pero... Bueno, sí, es verdad que coberturas le quitas un poco el esto, pero... No sé, era muy malo el apuntado, todo lo que era el sistema de combate. Claro, que eso lo resolvías, pues claro, en lugar de ponerte a disparar, pues lo reventabas con un coche y tal. Yo es que, sinceramente, la verdad me dejé llevar un poco. Y en cuanto empecé, vi un grupo de enemigos, fui con ellos, con el coche a por ellos, me tiré del coche en marcha, empecé a dispararlos por todos lados, a tirar granadas. Es que, no sé, es lo que me llamaba un poco el juego. No me centré tanto en verlo. Pero vamos, a mí el sistema de apuntado y todo esto no me disgustó, ¿eh? No noté un, Dios, qué malo está esto. Vale, o sea, tal vez no sea tan bueno como Metal Gear, por ejemplo, pero no me disgustó. Y me gustaría comentaros también, así rápido, Hitman, que pudimos ver también y que me sorprendió mucho, porque no tenía, después de lo que vimos en el E3, yo la verdad es que no tenía ninguna esperanza en este juego, y sí que pude ver en la presentación lo que es planear un asesinato, pero vamos, con una serie un plan de tengo que cargarme a este tío, pero no puedo ir con este traje, tengo que colarme por allí, tengo que colarme por allá... La verdad es que Hitman, bueno, ya hablaremos en otro momento o cuando surja el tema, pero decir que también apunta bien. No es tan terrible como se mostró en el E3. Bueno, pues nos quedamos con ese dato que parece interesante. Pero yo tengo que plantear una pregunta obligada ahora a Axel y a Arke. ¿Vosotros qué sois más, de FIFA o de Pro? Al que me saque a Pelé. Uf, yo no venga, va, en serio. Hombre, de la época del que Pro era bueno, yo quería jugar al Pro, pero tenía GameCube y era imposible. Pero luego, ahora mismo, FIFA, obviamente, sin dudar. Sinceramente, el último juego de fútbol que jugué, que tuve, fue uno de la colección de videojuegos 97, creo que era, que eran los jugadores fatal. No sé, no soy de juegos de fútbol, o sea que... No, ninguno. No me decanto por ninguno. Yo, por ejemplo, en la época de PlayStation 2, mi hermano siempre compraba... Claro, FIFA. Esa era la época del Pro. Claro, mi hermano siempre ha sido de FIFA y de hecho se los lleva comprando todas las sagas numeradas desde desde el 98 hasta ahora posiblemente. Y la verdad es que es verdad que también tuvimos algunos pros en la época de PlayStation 2 y la jugabilidad le daba mil vueltas al FIFA. Lo que pasa es que las cosas como son, había muchas cosas que eran muy cutres y esto de, y todo el tema de las licencias y eso, la verdad a veces sangraba. Sí. Era un poco, podía ser un poco divertido, pero al final acababa cansando, ¿no? A mí me gusta jugar con mis nombres reales, leches. Y la cosa es que el FIFA ahora mismo ha dado un, en esta última generación ha ido añadiendo más sí, y más cosas. A partir y la verdad es que le va ganando terreno a Pro, pero este último Pro Evolution Soccer 2016 promete bastante. Dice que es el que parece que va a volver a cambiar las reglas del juego. Pero por suerte Jesús lo ha probado y nos puede decir si esto es verdad o no. Así que, adelante. Bueno, pues deciros que yo vi las estaciones para probar FIFA 16. Decidí no acercarme porque con verlo de fuera simplemente vi que sí, pequeños cambios en la jugabilidad, pero ninguna revolución respecto al FIFA 15. Y en cambio, en cuanto vi el Pro 16, no pude evitar ponerme a jugar. Y la verdad es que sí que es una mini revolución en este aspecto, por dos motivos. Primero, los planos de cerca de los jugadores son absolutamente impresionantes. El Fox Engine, que se utiliza también en Metal Gear, o sea, han conseguido unos modelados de jugadores como Neymar, como James o Cristiano Ronaldo, que son, o sea, absolutamente brutales. Son mejores que los del FIFA, en mi opinión, y en la de cualquiera que se plantee con los dos juegos de frente. Y el segundo es que los movimientos de los jugadores son realmente como los ves cuando miras por la televisión. ¿Vale? Tú estás jugando al FIFA y sabes que un jugador se mueve siempre así o asá. Es verdad que sí que, bueno, tienen libertad un poco, pero en este caso sí que es verdad que en Pro se nota mucho más que los movimientos de los jugadores son mucho más realistas. Cuando se caen, ponen las manos para evitar caerse y ponen las manos en función de cómo se estén cayendo, lo ponen de una o lo ponen de otra. Luego, por ejemplo, el sistema de juego se parece mucho más a lo que había en el Pro 5 o en el Pro 6, que eran los buenos, ¿no? La verdad es que yo veo este Pro con muchas posibilidades de... Si el año pasado Pro se acercó, pero FIFA seguía siendo mejor, este año van a estar a la par. Y si Pro Evolution sigue siendo 10 euros o 20 euros más barato que FIFA, yo este año personalmente apostaría por Pro. De hecho, no descarto apostar por Pro este año. Uy. Pero eso son palabras mayores, ¿eh? Son palabras mayores y te lo digo como jugador que viene de jugar Pro 5, Pro 6. Desde ahí he estado jugando FIFA hasta ahora. Y ahora estoy cansado de que FIFA sea siempre igual. Sea siempre el mismo sí, sistema, sí, mismo motor, sí. Mismo... No lo sé. Sí que se rumoreaba por la Gamescom que estaban preparando algo para el FIFA del año que viene. O sea, algo tocho. En plan, cambio de motor o algo de esto. Sí, porque pero realmente lo que decantó la balanza fue... O sea, hubo... Es lo típico, ¿no? Los FIFAs, como se actualizan cada año, digamos que hay un punto de inflexión en el que realmente sería como... Lo mejor es como... comprarse un FIFA sí, un FIFA no. Sí, sí, yo es lo... Bueno, yo un FIFA cada yo, dos, tres años. Pero estoy que, de digamos acuerdo. Que hay un punto de inflexión en la generación que es como si hubiese cada... sacaran un FIFA por generación bueno. Y lo mismo con el Pro. Entonces siempre hay un momento en el que se decanta. Por ejemplo, en el 0 nuevo hubo un cambio del 0.8 al 0 nuevo porque venían de Play 2 a Play 3, pero espectacular. Pero vamos, una cosa loca que yo recuerdo de verlo y decir, hostia, pero esto es súper realista. Sí, y ahora hace falta ese cambio que haga que nos deje ver real, que veamos el cambio real, porque se ha hecho se ha ido modificando poquito a poquito y a ver si damos ese salto a la nueva generación, ¿no? Yo también soy de esos de un FIFA un año sí, un año no, y este año ya os digo que yo estaría muy atento a Pro, porque ya no es como el año pasado de, bueno, si te gusta, si eres fanboy de Pro, te gusta mucho más. No, o sea, este año de tú a tú, yo creo que Pro Evolution puede ganar a FIFA. Bueno, pues veremos. pues clausuramos todos los juegos que ha probado Jesús con este titular. Y vamos a hablar ahora de algo que trasciende más allá de los juegos, que son los periféricos y que supuestamente van a suponer la revolución del videojuego y la nueva forma de jugar, ¿no? Que es la realidad virtual. Y tú las has podido probar todas menos HTC, ¿verdad? Qué envidia me das, insana además. Hombre, yo creo que también corren bajo AMD, no me hagas mucho caso. Chiste hombre. Malo, lo siento. Dios. No lo había pillado, tío. Yo lo he pensado también, yo también lo he pensado. Joder, terrible, terrible, Hazel. Bueno, pues sí, lamentablemente la única que no pude probar es la que ha salido ganadora con el premio de mejor hardware de mejor hardware de la feria. Oye, que son muchos minutos hablando ya. La verdad es que ha ganado el premio de mejor hardware de la feria y todo el mundo ha dicho que son absolutamente impresionantes. De hecho, creo que para probarlas te metían en salas completamente vacías. Eso es lo que me han contado. No he tenido ocasión. Pero bueno, HTC ha ganado, promete mucho, pero no las hemos probado. Así que vamos a hablar de las que sí que hemos podido probar, que son Oculus, la de realidad virtual de Crytek y Project Morpheus. Oculus la probamos, además es muy gracioso porque lo hemos probado con demos totalmente distintas. La de Oculus la probamos en la zona de entretenimiento, que es la que está abierta al público, para que os hagáis una idea. Y la probamos en una silla mecánica, de estas que se mueven también en función del juego, con una demo de Rayman Rabbids. ¡Qué guapo! Sí, era una demo de Rayman Rabbids en la que nosotros descendíamos una montaña como en esquís y tal, nos íbamos chocando, íbamos abriendo cosas y entonces yo estaba en la silla que se movía y con las gafas de realidad virtual y mirabas para atrás y joder, la verdad es que era muy divertido y la sensación estaba muy bien lograda. El kit de desarrollo de esta Oculus creo que era el 3. Pero no estoy seguro de si era el 3 o el 2. Pero vamos, o sea, quiero decir, es algo que como experiencia estaba muy bien, pero a mí no vi nada nuevo que me llamase realmente la atención, ¿vale? Porque si es verdad que la experiencia con la silla no la había vivido y dices, joder, sí que impresiona mucho. De hecho, mientras estaba esperando mi turno, me fijaba que todos los que estaban en la silla sonreían. Y no se daban cuenta, ¿no? Pero era una risa muy de... muy tonta. Y yo me propuse no reírme, pero a la mitad o así ya me di cuenta de que me estaba riendo también porque, joder, es que es una experiencia muy, muy divertida y muy agradable. Joder, qué ganas tengo de probarlo. La que me sorprendió también un poquito más fue la de Crytek, en la que probamos una demo en donde nosotros estábamos escalando una pared vertical, ¿no? Estábamos ahí en medio de la naturaleza escalando una pared, justo debajo teníamos un río. Unos gráficos absolutamente impresionantes. La de Crytek corre también sobre Oculus, ¿eh? No pensemos que tiene la suya propia. Corre sobre una versión de Oculus a la que ellos luego le meten su motor gráfico y todo esto. Y eso, escalábamos ahí una montaña y de repente empezaban a salir pterodáctilos de por allí, a volar alrededor nuestro y, joder, impresionaba bastante. Y mirabas hacia abajo, wow. Veías el río. De hecho, lo primero que hice, obviamente, fue soltarme de la cuerda y caer. Y realmente ver que, joder, impresiona ver cómo parece que te estás cayendo. Eso me impresionó bastante. Y cuando llegué arriba también, es lo que os digo, joder, con buenos gráficos todo se disfruta mejor. Y al llegar arriba, pues empezabas a ver todos los dinosaurios en un paisaje absolutamente brutal, con un atardecer impresionante, unos gráficos que tú dices, Dios, es que es como estar allí realmente, es bastante guay. Joder, pero... quiero jugar, quiero probar eso, Dios. Y la palma se la lleva Project Morpheus, pero no por ser... No quiero llevaros a engaño. No es porque Project Morpheus sea mejor que las otras, sino por la demo que probé. Project Morpheus la probé con una demo de War Thunder, que para quien no lo sepa es un juego de aviones. Es un multijugador competitivo de aviones, de cazas, de guerra, en el que tú tienes que derribar a otros aviones y vas pilotando un avión. Y para esta demo controlaba con un joystick desde toda la vida. Es como el Ace Combat, ¿no? O parecido. Sí, sí, es del estilo. Entonces, claro, para esta demo yo controlaba con un joystick que de estos clásicos y entonces era como estar pilotando realmente un avión, porque era que llevaba el mando hacia adelante, hacia atrás, se inclinaba, estaba muy bien hecho, que girabas para los lados. Claro, tú si pilotas un caza, ¿qué es lo que harías? No volarías plano, empezarías a hacer loopings, empezarías a hacer acrobacias, empezarías a ir hacia abajo, hacia arriba. Claro, había gente que decía, joder, yo con la de Morpheus es que me mareaba. Coño, no te vas a marear si estás dando vueltas como un tonto el culo. Estás todo el rato ahí haciendo, dando volteretas. Y la verdad, y yo lo noté, dije, joder, si das muchas volteretas, te mareas, pero es que estás todo el rato, joder, girando la cámara continuamente. Y lo estás viendo en primera persona. Claro. Y esto me impresionó hasta el punto de que yo estaba sentado y sabía que lo que se movía era la cámara, pero notaba como mi cuerpo, cuando yo giraba hacia un lado, giraba hacia otro, ya sabéis cómo son los aviones, porque todos, sí. todos habéis pilotado un caza. Sí, claro. Claro. Cuando tú giras hacia un lado, pues se inclina todo y no es un giro como el de los coches de los videojuegos, sino que el avión se inclina de lado, lateralmente. Claro, claro. Y luego, ¿vale? Luego levantas el morro y vas. Todo eso con el joystick estaba súper bien hecho. Y aunque yo sabía que lo que se movía la cámara, no, se lo decía a la persona que estaba allí conmigo, le decía, noto cómo mi cuerpo se está moviendo y me siento estúpido porque sé que no debería moverse. Claro, y en una de estas, hice una caída en picado y luego quería girar a la izquierda. Y al girar, me salí de la mesa con el joystick y tiré el joystick al suelo y casi me caigo yo al suelo. Y fue una cosa. O sea, es la sensación más increíble. Ya os digo, no es por Morpheus, que también está bien. Ahora hablo un poquito de los tres aparatos como aparato, no como demos. Pero joder, es una sensación brutal, os lo juro que casi me caigo de la mesa y dije, joder, si sabiendo que lo que se mueve es la cámara y siendo consciente de ello, consiguen que casi te caigas al suelo, para a mí ya me han ganado con eso. O sea, no tienen nada más que demostrar. Qué maravilla. Y ahora en cuanto a propiamente los dispositivos, nada, Oculus es lo mismo que hemos probado, o sea, bueno, que vosotros, no sé, que probé hace un par de años, no pesa mucho, se adapta bien a la cara, y la otra que probé, que es la de Morpheus, sí que es distinto porque tienes como un aparato de. Tienes como un arnés de plástico por detrás y otro por encima. Y se ajustan las gafas como subiéndolas o bajando. No sé, es que es difícil de explicar. Pero vamos, que no hay ninguna que me parezca demasiado pesada o demasiado incómoda. Son todas bastante. Bastante. Bastante chulas. Así que vamos, Así que vamos, todo lo que he podido probar de realidad virtual, y eso que me he perdido lo mejor, me ha convencido bastante. Falta ver eso, que esto daría para otro debate, falta ver cuando se atreven con un juego propiamente dicho, y un juego bueno. Pues yo ya digo, lo de la realidad virtual es una de las cosas que más ganas tengo de probar, y me has dado más ganas todavía, tío, después de esto. Pero y no las pierdas porque merece la pena, ¿eh? No, esto... Hasta que no me ponga unas, madre mía. Lo voy a gozar el día que llegue. Bueno, pues... Jesús, te hemos hecho hablar un montón. Hoy. Me he bebido casi un litro de agua. Me he bebido. En vez de un podcast especial Gamescom, ha sido un podcast especial Jesús, ¿no? Bueno, pues dejando ya un poco atrás, cerramos aquí ya el tema de la Gamescom. Vamos a ir terminando con nuestro ya... clásico off topic, así que Jesús, por darte un poquito de respiro, te voy a dejar para el final, ¿vale? Perfecto. Axel, mismamente. Pues. ¿Con qué quieres despedirte hoy? Bueno, yo quería comentar, porque hemos comentado Gamescom, pero no hemos hablado de las novedades que han habido entre la Gamescom y ahora. No sé si habéis visto el tráiler del Mafia 3. No. No. No he tenido ocasión. Pues la verdad es que pinta bastante bien, es un trailer cinemático, no he enseñado gameplay, pero bueno, me mola el rollo porque es siempre el Mafia, creo que siempre lo han hecho con italianos y tal, y en esta vez lo sitúan en Nueva Orleans, en el 1969 creo, en Nueva Orleans, el rollo de los pantanos y todo eso, que es, a mí es... unos paisajes que me gustan mucho, es lo que más me gusta, los sitios que más me gustan de Estados Unidos. Y en plena revolución negra, digamos, como un tío, un grupo de afroamericanos, el protagonista se intenta vengar de la familia de asesinos que ha matado a su familia, ¿no? Entonces es un poco, mola el rollo. Pues con The Animals, la música, todo. Entonces, de todo lo que he visto con la GameStop y todo, es de lo que más me ha interesado. No lo hubiese dicho nunca. Mafia 3 pinta bien. Y luego, obviamente, recomiendo The Wire. Un clásico también de esta sección. Axel recomendando The Wire. Heiser, ¿con qué te quieres despedir hoy? Ya se ha despedido, parece ser. Geyser ha desaparecido. Geyser. Bueno, pues, pues nada. Vamos pues, a pasar, no sé, ¿qué la puede pasar? Jesús, ¿quieres ir tú? ¿A buscar a Geyser? Vale, sí, bueno, mi off-topic, nada, comentarlo. Hola, hola. Ah, venga, Geyser, te estamos esperando. Vale, es que había desactivado los cascos sin querer en un botón que acabo de descubrir. que bueno, que yo que siempre suelo recomendar series, pues esta vez, como dice H, me voy a poner chauvinista, voy a recomendar cosas de Combo Gamer. Y las dos cosas son el Combo Análisis de Tiburón, que nos hemos puesto pesaditos con esto, pero es que cumple 40 años y... hemos querido celebrarlo con el combo análisis más extenso que hemos hecho nunca en Combo Gamer. Sí. Han participado creo que 6 o 7 personas. Además ha salido con una muy buena nota media. Os recomiendo que veáis la película y que os leáis el análisis, porque Martin ha hecho un muy buen análisis de la película, cuenta muchas curiosidades y además podéis ver cómo, aunque casi todos le ponemos más o menos la misma nota, cada uno tiene una opinión bastante distinta sobre la película, así que os recomiendo que leáis el artículo. Y la otra recomendación que voy a hacer es el fin de temporada de Conociendo A, que para quien lea Combo Gamer ya sabe lo que es, para quien no lo lea es una sección de artículos que te cuenta un poco la vida de personajes de cómic, ¿no? Es un poco biográfico y está bastante bien. Ya llevábamos 50 artículos y unos 70 o 80 personajes bien a gusto, porque muchos incluían más un personaje. Sí. Os recomiendo también que lo leáis y que os paséis por la sección, porque la verdad es que os podéis encontrar desde Ant-Man, Spider-Man, Superman... de la escuela de Bruguera, te vas a encontrar de todo, o sea, y de cómics super indies, o sea, si te gusta el cómic tienes que leer esta sección porque hay de todo, de verdad. Sí, yo me uno a la recomendación porque a mí, que yo que soy lector de cómic, he aprendido muchísimas cosas de personajes que no conocía e incluso muchas de personajes que creía conocer bien, muchas cosas de los orígenes y tal que nunca, que igual no se conocen tan bien, ¿no? Hoy en día. Yo también me uno a la recomendación esta. Jesús, entonces, que antes te hemos dejado ahí a medias. Vale, nada, yo voy a comentar tres cosillas muy rápidas. La primera, que se me ha olvidado comentar, de Mario Maker, que se ha confirmado hoy que va a ser compatible con más de 50 amiibos. Y eso quiere decir que con más de 50 amiibos tú los conectas con Mario Maker y vas a tener un sprite de cada amiibo para jugar en Mario Maker. Es decir, vas a poder jugar en Mario Maker con Pac-Man, con Sonic... Con pero Mario, eso, por supuesto, con Kirby. ¿En la versión retro o también en las ya más avanzadas? Yo creo que en todos. O sea, confío... Vale, pues es una genial noticia. Confío en que en todas, porque no tendría mucho sentido que te pongan un amiibo, pero solo puedas jugar en una versión, ¿no? Hombre, porque ya, hacer el sprite es muy fácil, hacer modelado 3D ya... Bueno. Ya. No lo sé, pero vamos, que va a ser compatible con más de 50 amiibos. Segunda... ya totalmente off topic y como curiosidad de la Gamescom, comentaros que, para que os hagáis una idea, yo me levantaba todos los días a las 8, 8 y media para estar allí a las 9 y salía de allí a las 8 de la tarde o a las 7 y media cuando cierra la feria, y claro, durante todo el día como prensa tú tienes una serie de citas a lo largo del día y hay veces que tienes tantas y vas con tanta prisa de un sitio para otro que me llamó mucho la atención que en cada entrevista que teníamos nos daban o Red Bulls o pasteles o bollos, es decir, todo muy comida de energías, ¿no? Hasta el punto de que había unas señoritas que nos daban una cosa que se llamaba Gomo Instant Energy, que son unos polvos que están horribles, que son de estos polvos que toman los futbolistas, por ejemplo, en los partidos para recuperar energías muy rápido. O sea, está muy bien porque yo iba por allí y me sentía de verdad como un deportista de élite, tomando barritas energéticas y eso es lo que comía. Tomando drogas. Y, sí, y la anécdota graciosa es que los polvos estos, que son un sobrecito de polvos, yo me lo, o sea, según iba corriendo, me dieron los polvos y digo, ¿esto qué es? ¿Esto nada? ¿Polvos de energéticos? Y digo, venga, pa, adentro. Me los metí y dije, Dios, qué malo está esto, me ha dejado la boca todo seca. Y cuando llegué el día siguiente por a casa, Yo me he estado quedando en casa de un amigo. Un saludo para José, que ha hecho posible que Combo Gamer cubra esta Gamescom. Hola, José. Y me dice, ¿pero cómo eres tan huevón? Si aquí pone que son polvos que hay que utilizar, que hay que tomarlos con agua. O sea, había que tomarlo con... Y yo me lo estaba tomando a piñón. Y, joder, qué nunca bestia. Me sentí tan tonto. Pero claro, cuando tú vas corriendo de lado a lado y no tienes tiempo, al final es lo que... Ya, claro. Y nada, y por último comentar que bueno, que ha sido una Gamescom en la que al volver yo de verdad pensaba que mi avión se iba a estrellar. Porque creo que es imposible tener tanta suerte como he tenido yo. Para que la gente se dé cuenta, en todo lo que he participado, en todo, he ganado. El ejemplo más claro es un meet and greet que gané con Yoko Shinomura, compositora de la banda sonora de Kingdom Hearts y de Final Fantasy XV, entre muchos otros juegos, que gané pues participando por Facebook antes de venir. Y cuando llegué al meet and greet, sortearon en el propio meet and greet discos firmados por ella, que te firmaba ya el momento, y joder, volví a ganar. O sea, es que he ganado en absolutamente todo. Y, bueno, ya os comenté en el anterior podcast mi historia con Final Fantasy XV, que empecé a seguir los de Kena vs 13, que empecé a buscar información y que al final así acabé interesándome por los videojuegos desde el punto de vista del periodismo y acabé así en Combo Gamer. Pues resulta que, bueno, nosotros no tuvimos la suerte de hacer una entrevista a Jimmy Tabata, director de Final Fantasy XV, pero tuve la suerte de que, como os he comentado antes, cada vez que tenía un espacio entre cita y cita, iba al stand de Final Fantasy XV y pues iba hablando con gente de por allí, gente de alrededor, gente que yo había visto en los anteriores ATR y que eran del staff, del equipo de desarrollo del juego. Y hablando con uno, le conté mi historia, cómo yo empecé buscando información y había acabado ahí, que para mí era súper chulo, ¿no? Porque llegaba allí el día que se presentaba en plan primera presentación a escala mundial del juego. Y cuando acabó el último día, el último día solo teníamos la cita de ARK y justo antes de irme para casa dije, bueno, ya tengo las firmas, ya tengo las fotos de Tabata y de toda esta gente que a mí me interesa como fan, no como periodista, y dije, voy a pasarme a ver qué se cuentan por ahí, a ver qué están haciendo, aunque sabía que iban a enseñar lo mismo que todos los días. Y en esto que se me acercó uno de los del equipo y me dijo, oye, tú eres de prensa, ¿no? ¿No has tenido una entrevista con Tabata, imagino? Porque claro, es muy difícil, y yo, no. Y me dijo, bueno, pues como sé que eres un... como me contaste tu historia y me gustó mucho, si te parece, ahora nos vamos a reunir todo el equipo de desarrollo y otros 9 fans y tú. O sea, en teoría van a ser 9, pero como mi historia parece que la mamá me dijo, esto te lo hacemos... Además me lo dijo, te lo hacemos a ti porque eres un fan, porque personalmente... Y estuvimos. Y dijo, nos vamos a reunir porque queremos hablar y comentar unas cosas con vosotros. Y nos cogieron a mí y a otros 9 fans y nos metieron en una sala desde las 5 hasta las 8 de la tarde, toda la tarde hablando con el equipo de desarrollo. Nos contestaron todo tipo de preguntas que os podáis imaginar, nos dieron de merendar, nos firmaron absolutamente todo, nos hicimos todo tipo de fotos. Todo tipo de fotos. O sea, sí. De hecho, hay una muy graciosa que tengo con Tabata haciendo el X con los brazos. Ya os lo pasaré luego la ponemos en Twitter para que la puedan ver la gente. Es que es una foto muy divertida y la verdad es que tengo que decir que son todos ellos encantadores. O sea, son gente súper alegre, súper divertida, aceptan las críticas, nunca te ponen una mala cara, nunca... Había preguntas que eran realmente comprometedoras y que eran incluso... Llegó a haber alguna que era un poco de mal gusto, como recriminando directamente. ¿Cómo te dio el autismo en tu carrera? No, pero recriminando. A ver, este es un proyecto que empezó Nomura, ¿no? Y se le echaban la culpa a Tabata de cosas como que él no tenía la culpa, ¿vale? Y aún así responden bien y tienen paciencia y joder, para mí personalmente, ya os podéis imaginar, yo os conté mi historia, lo que pasó allí aquel sábado, cuando yo esperaba ya que irme a casa y descansar para cogerme el avión el domingo, esa sorpresa inesperada, hasta en eso tuve suerte, fue absolutamente increíble. Y ha sido un off topic muy largo, pero joder, tenía que contarlo. Vale la pena, vale la pena. Sí, ha sido una sacada de polla necesaria. Totalmente. Bueno, yo voy a terminar también rápidamente comentando que por fin ha salido el tráiler de la esperadísima película, por mí al menos, de Deadpool. Masacre aquí. Bueno, en España lo han dejado, al final lo han dejado Deadpool, ¿eh? Pero la gente lo conoce como Masacre, mucha gente. Sí, aquí el personaje conocido como Masacre, personaje de Marvel, una especie de antihéroe que nació como parodia de Spider-Man y que en los últimos años por algún motivo se ha hecho bastante conocido. Película que además espero, Axel, que vayamos a verla juntos, porque estaremos viviendo juntos en Barcelona ya. Pues supongo, porque la verdad es que a mí me la suda bastante. ¿Cuándo sale? ¿Se sale en noviembre? Sale en febrero. En febrero. Va. Que además hay cerca de mi cumpleaños, así que ya sabes, Axel, me regalas una entrada. Sí, porque de normal me sudan bastante, me sudo bastante de las películas de superhéroes, pero esta en concreto, no es que me haya leído ningún cómic, pero el Deadpool me mola el rollo meta y sé que sí, me parece bien. Sí, además esta película que fue bastante difícil porque no se iba a hacer, ¿no? A los de las directivas no les gustaba, al final filtraron, se supone, se filtró un trail, una prueba que habían hecho, a los fans les encantó. El estudio lo vio y al final le han hecho la peli y todo. Y bueno, parece que el contenido va a ser bastante respetando. Muy buena, la verdad, la recuerdo. ¿El qué? Yo he tenido miedo por Ryan Reynolds, también conocido como Linterna Verde. Sí. Entonces... Pero que incluso en la peli hacen una coña sobre eso, en el tráiler. Cuando Ryan Reynolds les pide a los que le están experimentando que no le hagan un traje verde ni animado. Y eso, y además también se ríe de la primera versión que hizo el estudio de Deadpool en la que le cosían la boca y todo y tal. Eso se ve en un tráiler previo que ya sacaron, un teaser que sacaron que decía eso, no sé por qué el estudio cosió mi boca la primera vez. En fin, que tiene pinta de ser bastante divertida y el tráiler ya parece bastante guay. Y hablando de películas y ya para terminar, Inside Out, del revés aquí en España, fui a verla, creo que la hemos visto todos aquí. Intensamente, ¿no? En América. Intensamente en Latinoamérica, maravillosa, o sea, maravillosa, la recomiendo. Si estáis dudando, si lo que sea, id a verla, porque yo la he visto dos veces y no, creo que no hacía esto desde la primera del Señor de los Anillos. Maravillosa, sí, me ha encantado. Si queréis dar vuestra opinión, en el portal hay una noticia hecha para debatir sobre qué nos ha parecido. Y bueno, sí, ahí tenéis bastante opiniones de todo tipo, desde el que odiaba hasta al elefante, hasta el que le encantaba el elefante, desde el que le parecía un poco machista, hasta el que no le parecía nada machista, así que como... A mí el elefante me daba asquito cuando lo vi en el tráiler y cuando vi la peli me enamoró, o sea que me cayó la boca. Maravillosa, yo la recomiendo totalmente. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este podcast especial Gamescom. Y nada, especial Games con Jesús, ahí está. Así que nada, bueno, chicos, gracias por estar aquí. Jesús, gracias por todo lo que nos has contado, ha sido un gusto. Nada, gracias a vosotros. Y nada, nos despedimos ya hasta el mes que viene. Así que nada, que vaya bien, que disfrutéis de lo que queda de verano y nos vemos en septiembre. Chao. Adiós. Hasta luego.